Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para decirte quiero, demasiado tarde para crecer, para volver a empezar, demasiado tarde para olvidar, para recordar, demasiado tarde para ser feliz, demasiado tarde para reír, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para poner la otra mejilla, demasiado tarde para escucharnos, demasiado tarde para ganar, demasiado tarde para andar con vueltas, para cumplir nuestros sueños, para amar, demasiado tarde para imponer una nueva música. Demasiado tarde para aprender a nadar. Demasiado tarde para dejar los vicios. Demasiado tarde para sacar la credencial. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Para luchar contra nuestros temores. Demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón. Demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 15 de octubre del año 2011. Y bienvenidos a nuestro 68º programa de vida. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído, siete tajo en la ropa. Aquí da comienzo el hilarante resumen de lo que nos tocó vivir esta semana en la República Oriental del Uruguay. Frente a mí, bueno, mi nombre es Sebastián Martínez y sí, frente a mí está Héctor Astores Silva. ¿Qué hace? Bien, hoy no sos ni amigo ni compañero. No, hace calor hoy. Al lado suyo, Pablo Nari, ¿cómo andas, Pablo? Hola, ¿qué tal? También podría estar frente a su frente. Exactamente. Sí. No, al costado. Bueno, hoy no deberíamos haber venido, ¿no? Y tenemos a nuestro amigo también. Luis Delgado casi choca. Pecera Man. Che, los controles. Los que estamos en la ¿qué mierda estamos haciendo acá? Vamos a preguntarnos hasta cuándo. Si alguien quiere mandar un mensaje, decir hasta cuándo les parece que tenemos que seguir con este ciclo, continuar. Sí, aparte, si mandan un mensaje diciéndonos hasta cuándo tenemos sería que seguir. Sería el primer mensaje. Así que, si alguien quiere mandar un mail y decirnos dos cosas: sí, mandar el primer mail y decir que está contento, ¿no? Bueno, ¿qué sientes de mandar el primer mail a este programa? O que no estamos cuándo viviendo una situación de coma de alguno de nosotros, en el que sueñan que tiene un programa de radio, capaz, no sé. ¿Dónde habría que mandar ese correo electrónico? Yo el correo electrónico te lo puedo decir, pero generalmente lo digo yo, es demasiado tarde. Yo ya estoy tipo secretaria, ¿viste? Ya me queda. Dale. Demasiado tarde, @uniradio.edu.uy o también ya es demasiado tarde, @... Bueno, pero decís fuerte como... demasiado tarde. Me gusta que lo digan porque me gusta verlo. No sé qué. Demasiado tarde @uniradio.edu.y o ya es demasiado tarde @gmail.com.y. Si quieren comunicarse telefónicamente, pueden hacerlo al 26 23 44 53. Y si no hay inconvenientes. Por Facebook es más fácil, estamos acá. Facebook, la gente. Aunque el Facebook no funciona con el calor tampoco, ¿no? No sé. Hay gente, alguien escribe, tanto pocas actualizaciones. No sé, yo todavía estoy escribiendo que arrancamos. Fue un día muy complicado para llegar, está demasiado lindo afuera. Demasiado lindo. Hay actividades, yo, bueno, me dormí, tuve que tomarme un taxi, me olvidé de todo el material para hacer el programa de hoy, así que vamos a hacerlo. Temperatura, de una forma... 37 grados. ¿Qué te parece? Y acá en el estudio no te digo. Había una reunión de Boy Scouts en... ¿Boy Scouts? ¿Se dice? Scouts. Sí, Boy Scouts. En la puerta del Boy Scouts. Estaban... Honoris Causa, ¿no? Estaban ahí gritando y... ¿Qué gritaban? Todo, a la no Bing, sé. A la Bang. Esas cosas. A mí me pasa algo parecido porque había un montón de animales en el Estadio Centenario y tuvo que... El ómnibus que rodear. Sí, y verdad, desviar. Es verdad. Pues el partido terminó ya. 0-0 machazo. Ajá. Desastroso. Igual les agradezco por estar a los tres, porque los tres son de distintos implicados en la misma causa. Claro, pero todos estaban completamente interesados en este partido. Sí. Casi en la misma proporción que la realidad, o incluso un poco diferente. Somos dos y el Cerro es uno. Siempre son menos. Y bueno, está así. Bueno. Está bien. Jetear a un hincha de Cerro que son menos, igual ya a esta altura no tiene sentido, ¿no? La discusión sería con un hincha nacional o con un Cerro. Sí, puede ser. Esta semana estuvo movida, ¿no? ¿A ustedes les pasó algo en particular? No, lo que me pasó fue que el lunes decidí poder hacer el programa el martes, porque sabía que los festejos del Bicentenario iban a llegar viejos al sábado, pero bueno, nos llamamos demasiado tarde y claro, somos un resumen, así que vamos a estar dentro de este programa comentando eso. Voy a estar esperando la columna de Roberto, más específicamente, porque yo no vi nada. No viste nada. Ni replays. Bueno, está dentro de las promesas. Ahora te voy a decir qué va a traer Roberto. Me va a gustar. Otra cosa que pasó fue el entuerto de Tabaré Vázquez abriendo la boca, además, en el colegio. Tuerto, tampoco para decirle el tuerto. Bueno, todavía. Sí, el tuerto era el otro. No, pero este está ahí. Está ahí. Tiene un ojo caído. Envía. El tuerto se murió y era con el que tenía problemas con las pasteras. Por eso ese problema que casi llega a guerra, según Tabaré Vázquez. Fue otra de las noticias que era linda para comentar, pero que llega vieja hoy, porque al otro día renunció. Así que todas esas cosas hoy ya están bastante habladas, pero nosotros claro, no podemos dejar de tocarlas. Además de que nos interesan para que queden en el recuerdo, en nuestros programas que guardamos. O sea que básicamente por dos cosas, nos interesan y porque somos toquetones. Y pues claro. Está, igual vos decís que quede tipo acá sentado que renunció. De la actividad política, claro, no es pública. No sé qué significa, pero calculo que debe ser que va a volver. Eso. Y si va a volver, se ha guardado. Es difícil que se vaya. Es como Peñarol, volverán cada primavera, ¿no? Aquel versito. Escuché por ahí que era muy buena la dupla para cuando vuelvan. Tabaré Vázquez y Cris Namu. Y sí, un regreso más. Ya son amigos. Otra cosa que se escuchó. No les sale y les cree nada. Las dos personas con menos. Sí, credibilidad. Esta semana también lo que se habló es que, por ejemplo, La Calle ya lo hizo también en las elecciones anteriores, avisar que se iba, pero volver. El problema es que nunca... Contradictorias, dice el Pepe. El tema es que ahora se está hablando demasiado que es mentira, de que no se le cree. Y no se va a olvidar esto de que no se le cree. Entonces, cuando vuelva... No va a estar bueno, ¿no? Se le va a tirar todo esto en la cara de que, digamos... No, porque no va a volver solito. Va a volver tipo, dale, volve. Entonces él vuelve y volvió. Y nadie va a decir. Sí, porque la verdad que el frente se ha desmantelado. Claro, es diferente. Con la bajada de cartel de Tabaré. Si vuelve solo, no, sí. Y sin... Si vuelve solo... Está mal. Sin que lo llamen. Ahí se queda mal. Y pero lo van a necesitar. También se fue sin que lo echaran, Claro. Es que es algo que no se imaginaba que diera este amague, ¿no? Pero no fue la primera vez, ya había renunciado veces anteriores al partido. Básicamente, se puede tomar como una renuncia, pero no fue una renuncia. Dijo que no se iba a presentar, que no es una renuncia tampoco. Claro, no dijo. De la política. No dijo que no se fuera a presentar como... Claro. Como candidato a las próximas elecciones. Como lo que hicimos de La Calle. Dijo que en estas circunstancias no me voy a presentar. Pero cambiaron las circunstancias. Claro. De todas maneras, algo que se repite y se repite y se repite es esto de la renuncia a la actividad pública. Política pública. Que es un invento de él. Al menos no sé si es algo que se usa en la jerga de la política. Sin ser muy... Yo, por suerte yo estoy tengo otro tipo de monitoreo que ustedes. Decir que no salió el aire y se acople que me acaba. No, salió un pequeño pitido. Sonó fuerte. Sigue sonando en mi mente. Digamos, los escuchas están tranquilos. Después en el corte probado. Luis, no mataste a nadie, te digo, por suerte. Pero lo que sí logró ese pip fue hacerme olvidar lo que estaba hablando por completo. Que esto de la irse de la política pública, política pública. Sí. Bueno, la política, ¿sabes lo que quiere decir? Si te acordaste de una política privada. ¿Sabes lo que quiere decir? Me retiro de la política pública. ¿Cómo gusta que lo diga por gusto? Me voy a esconder adentro un tupper y para que nadie, todo el mundo se olvide la caga que me mandé. Pero no se va a olvidar y fue mucho peor llamar la atención de esta forma. Así que bueno, Tabaré Vázquez renunció. ¿En qué estaba pensando, no? Cuando dijo lo que dijo. Además, ¿a quién se lo dijo? Unos guachos de... Monte Sixto. ¿Qué es Monte Sixto? Es un colegio de Opus Dei, donde van solo varoncitos. Varoncitos y raros en el ser, ¿no? Opus Dei me da miedo, no sé qué es, pero me da miedo. Sí, en el 2011 la verdad que en un colegio solo varoncitos. ¿Qué es el Opus Dei, Pablo? El Opus Dei es un grupo de acción, digamos, un grupo de presión de gente de católica, de ultra... Ultra de ultra derecha. De ultra... catolicismo. Sí, sí, no, de ultra catolicismo. Sí. Claro. Por ejemplo, no política. Por ejemplo, este, sí, un, más o menos. Bueno, un ministro de salud pública que hubo en este país, que se llamaba Del Piazzo, que no promocionaba las campañas de uso del condón porque él era el Opus Dei. Yeah. Entre otras cosas, tampoco se relaciona mucho con lo que es la medicina, ¿no? Para a la hora de curarse y todo, no, eso. Esos son otros. ¿El Opus Dei? Sí. No. Hay ¿no? una, sí, hay unos que yo no... vi una película que se llama Camino Española, que la chiquilina es del Opus Dei y los padres están alegres de que se esté muriendo. Porque no le gusta practicar la medicina, bueno, ¿no? Bueno, sí, eso claro. Es lo que... No. Es lo que me enseñó el cine sobre el Opus Dei. Desde el punto de vista del Opus Dei, morir no es algo malo, porque uno se va a encontrar con Dios. Es lo que uno nunca entiende de los cristianos, o de los católicos, o de la gente que cree en Dios. ¿Por qué uno se aflige cuando alguien muere si se va a juntar con Dios y a vivir en el goce eterno? Así que estos chiquilines deberían estar contentos de que hubiera una guerra, porque pronto se iban a encontrar con el Creador, ¿no? Claro. Deberían escapar. Sí. Bueno, tal, para lo que dijo en todos lados, lo que Tabaré Vázquez debería haberse imaginado de que esto iba a trascender, porque ahora todo trasciende, pues en cualquier lugar donde estés hay una cámara, por lo menos una cámara en cada habitación de este país hay. Cualquier persona que tenga un celular ahora tiene una cámara para filmar. Así que sabía aparte que estaban podía... haciendo una entrevista, ya está. Le estaban haciendo una entrevista, igual la cámara. Un simposio, digamos. La cámara es media Lars von Trier, ¿no? Es media sí. Cámara en mano, ahí se ve mal, se escucha mal. Yo no mal. Lo vi ni, lo escuché. Ah, estuviste desconectado, de verdad. Sí, ¿no? Sí. Yo tuve mi pequeña rebelión de las máquinas en mi casa. Ahí va. Y. Entonces, está, renunció ahí. Yo lo que estuve viendo fueron algunas repercusiones en Argentina, porque veo bastante... Y se cagaron de la risa. Escuché, creo, ¿no? Que el hermano de Bielsa, puede ser que habló también. Sí, el hermano de Bielsa lo destruyó, lo llamó de poco serio. Pero pará. ¿Cuál es el hermano de Bielsa? Hay uno que es Bielsa. No, para mí Bielsa es el otro. Ah, el hermano es el técnico. Sí, está bien. Sí, bueno, está, sí. Para mí el famoso es el loco Bielsa, y para mí el hermano es el loco. Sí, bueno, lo destruyó. Y otra cosa que pasó con, digamos, los medios de comunicación que están en contra de Clarín y todo eso, claro. Que son los que yo veo, que me gustan, Duro de Omar, todos los programas de Vir, 678, se agarraron de esto para mostrar cómo en esa época, esos medios de comunicación, Clarín, TN y todo ese grupete. ¿Qué hacían? Le daban para adelante a Tabaré Vázquez diciendo que era un tipo cuerdo, que era un tipo medido, que era una persona razonal y que Kirchner estaba atropellando, brutalidades, ¿no? Entonces te pasa. Y además que le parpadeaba el ojo. Además, te mostraban videos de Kirchner en Gualeguaychú arengando a la gente. No, tratando, estos informes son defendiendo a Kirchner, así que al lado que te muestran es él diciendo de que cómo se iban a pelear con un país como Uruguay, que somos hermanos, que nunca habían pensado en cortarnos el suministro eléctrico. Claro. Eso te lo ponen con una fecha, y a los dos días después fue que Tabaré Vázquez fue a Estados Unidos y se estuvo dando la mano. perdón. Y pidió ayuda ahí. Claro, entonces lo que te muestran es que a Tabaré se le mostraba como alguien reflexivo y coherente, y no a Néstor, cuando ahora queda entonces como que... Y ahora queda como que somos nosotros. Para mí que todo esto tiene el punto de partida en un juego de War. Ahí va. Tuvo que pedir 3-1 a Argentina, y como no le daban los aviones, tuvo que ir a Estados Unidos. Claro. No hay otra. Pero ahora capaz que estamos un poco más organizados, porque ya se fijaron la fecha de vencimiento de las balas, ¿no? Ahora sí, ahora no nos quedan. Ya sabemos cuál es. Sí. No quedó ninguna. Ahora nos quedan balas. Hay que comprar una nueva partida. Pero igual lo que más impresiona es que le haya ido a pedir al mono de Bush, ¿no? Una persona que toda la vida estuvo grafiteado, go home, ¿no? Y ahora estamos pidiendo que viniera un ratito. Claro. No, si precisás realmente ayuda por una guerra, es lógico que vayan a pedirle ayuda a Bush. No es ilógico. ¿Sabes? Es ilógico tener que pedir ayuda a Estados Unidos por parte de... Pero contra Argentina. La ayuda de Bush está fácil. Y el mensaje de Bush tampoco fue un apoyo expreso, fue simplemente un somos socios y nos cae bien Uruguay. Yo creo que... Le tocaba la cabecita a Tabaré, ¿no? Sí, nene, sí. Fue tipo eso, me parece. Pero al momento fue de ir tipo, a pedir sí, ayuda. Después vamos. Yo te llamo y vamos después. Cualquier cosa, si yo no llego, empiecen a disparar. Tabaré dice que debió tomar estas decisiones porque un presidente tiene que fijarse de todas las posibilidades en un conflicto, desde acostarse a dormir y despertarse que todo esté solucionado. Claro. Que bueno, capaz que esa no te la plantees más, capaz que hay que hacer cosas para que mejore, ¿no? Y que cuando algo es un secreto de Estado, que permanezca de esa forma, sí, ¿no? Sí, en eso tiene razón la calle. Que como no me gusta coincidir con la calle, pero en eso tiene razón la calle. Sí, hay gente que dice que hay cosas que no debemos enterarnos. Y hay cosas que no se dicen. Uno dice exactamente todo. Yo creo que esta semana has coincidido con la calle y con Bordaberry. No, con Bordaberry no. Cuando le dijo, me parece que le llegó la biología. Y... capaz que Pablo coincide con Bordaberry, pero entendió que hay cosas que no hay que decirle. No, claro. Pero no, viste, digo, capaz que dentro de 20 años desclasifica su opinión y dice que en una vez estuvo de acuerdo con Bordaberry. No, Bordaberry la verdad que utiliza. Aparte la forma en que habla, ya a mí me estima. Cambiamos de tema, por favor. Estaba apurado Tabaré Vázquez porque podía haber esperado. Que está viejito, sí, está viejito. Pero no pasó nada importante más que unos ambientalistas en el centro a los cuales les supimos escupir la cara, ¿se acuerdan? Bueno, digamos también, también tendría que haber esperado que pasara algo más importante para pedir la ayuda, porque o sea, si pero... nosotros sacamos el ejército a la calle y todo eso habían dicho. Sí, ¿verdad? Les hicieron cortar el paso. Y juntar basura. Sí, para eso somos el ejército. ¿Cómo sacan de nuevo juntar basura y recortar el pasto? Bueno, vamos a buscar algún conflicto o algo y los ponemos a trabajar otra vez. Eso podés juntar firma y vamos arriba, ¿no? Y ahora, no sé. Preguntale a Pedro. Sí, el amigo Pablo, te iba a decir. Creo que es así todo. Es mío, creo que así es todo. Si juntamos, después que demostramos que la juntamos, vamos a pedir para el programa. Señoras y señores, ¿qué tenemos para hoy? tenemos un programa un poco calor caótico, tenemos. Un programa un poco caótico. Calor tenemos. ¿Querés que prometamos? Capaz que alguien escuche. Yo me olvidé los papeles, pero ¿ustedes qué pasó? Capaz que alguien tiene el papel que traje, lo tenés vos, así que. Tomá, pero acá tenés lo que prometo. ¿Quieren que prometa yo? Lo que puedo prometer yo, que es poco, porque mi pequeña rebelión de las máquinas me permitió hacer una columna de googleo sin internet. Sí, particular, ¿no? Mucha imaginación. Y que es justamente de ayer se cumplió un año de aquellos mineros. ¿Se acuerdan los mineros? Pero mirá de lo que te hice acordar, ¿eh? Los mineros. Un año de los mineros de Chile. Respetando bueno, viejas ¿qué cosas. ¿Qué andan haciendo los mineros hoy? ¿Qué, Pablo? ¿Yo qué tengo? Sí. Bueno, yo no voy a prometer que venga Mascapote el bloque que viene. Conversamos con Mascapote, dijo que iba a venir, pero yo creo que por el día y por la falta de respuestas de mis últimos mensajes hacia él, no va a venir. Pero igual haremos algo en su lugar. Lo que sí les puedo prometer es que va a venir Roberto el Perro y va a estar hablando de la fiesta del Bicentenario, pero no de la fiesta entera. En realidad, de lo que va a estar hablando va a ser del espectáculo, de ese espectáculo que hablamos tanto acá y que tantas ganas tenía yo de ir a ver, pero no fui, que era lo de la Fura del Baus, los catalanes. No te perdiste nada, ¿no? Según dijeron todos, te salvaste. Aparentemente me salvé, yo no lo vi. Yo tampoco. Me voy a enterar por Roberto, que sí lo vio y trajo paso a paso, minuto a minuto y con audios, qué fue lo que estuvieron haciendo estos catalanes ahí. Yo voy a prometer que vamos a tocar una nota que consigue. ¿Cómo somos? Estamos toquetones. Que considera que la publicidad de intendencias en el interior condiciona el trabajo de los periodistas. ¿Cómo? Una nota que considera que la publicidad de intendencias en el interior considera el trabajo. Condiciona el trabajo de los periodistas. ¿Y algo más? Y un encuentro que tuve ahí. Te encontraste con alguien. En un barrio muy lindo este. Todo esto acompañado de la mejor música y también vamos a escuchar los titulares de las noticias más importantes de la semana. No, goles no. Ese que te llamó a ti. Tengo la lista de las noticias, 10 titulares más importantes para nosotros esta semana, gracias a Héctor que las imprimió, que siempre lo hace. ¿Cuáles elegiste vos, Pablo? Tuve que prender y apagar la máquina como 3 veces para poder imprimir. No, yo quiero saber cuáles eligió Pablo. No elegí ninguna. Vos ni siquiera las elegiste. No. Esto no está funcionando, ¿eh? Noticia número 1, el tren binacional que une Uruguay y Argentina protagonizó un accidente en su tercer viaje. Estamos hablando del tren de los pueblos libres. Esto no está funcionando, dijiste. Esto no está funcionando. No está funcionando nada. Algo, capaz que vos está pasando eso de lo que decía la astróloga. Ángeles Lazo. Sí, el fin del mundo, el tema de la magnético y las cosas. cosas electrónicas, algo está pasando. Esto no sé si es electrónico, ¿cómo es? No, debe ser, ¿no? Es de metal, así que es algo magnético. Pero que tiene motor, tiene caldera, tipo la de Volver al Futuro. Sí. ¿Cómo es? Le echan los leños de colores. Y hay que ver qué daño hizo. Volver al Futuro es. Sí. Y es como la locomotora llega a la estación, ¿eh? Claro, chocó contra algo, seguramente no le debe haber hecho nada de daño contra lo que chocó, igual a la velocidad que viene ese tren, ¿no? Una vaca, ¿no? La vaca, la famosa vaca que volaba, que corrían. La vaca que corrían, que vio Cristina. No, chocó contra un vehículo y no sé en realidad cuáles fueron las causas, y la elegimos para escucharla, de repente nos enteramos. Noticia número 2, en Punta del Este se inauguró parcialmente el primer hotel nudista. Por ahora tiene 36 habitaciones y un nivel de 4 estrellas. ¿Por qué parcialmente? Solo se puede destapar hasta cierto lugar. Se ve que puede botar solo una tetilla. Una tetilla sola. No sé. Noticia número 3, polémica campaña publicitaria de Abreu termina con pedido de disculpas a la iglesia brasileña. ¿La vieron la campaña? No, es buena, buena. Tira un buena. Pelotazo y le pega en la frente al no, santo redentor. No, al revés, este. le mete un gol. Es mucho mejor. No tiene los genios abiertos. Y se lo mete. No, lo que hace es empezar a tirar pelotazos, va por la calle y hace que alguien se ponga a atajar y le mete el gol. Y a otro, y a otra persona. Y a todo el mundo le mete el gol y ahí la patea y le pasa por al lado. Es de Pluna. No sé qué es. Esa es la que me parece que es de una compañía uruguaya. Sí. Que fueron a filmar allá y se rechupan. No, me parece permiso. Que no, porque lo que sí se sabe es que cuando la filmaron no había pedido permiso. O sea que es bastante. Ah, esa la que... Igual la disculpa fue la iglesia brasileña, ¿no? Por meterle un gol a Dios. Pero también, sí. Sí, señal de que la iglesia en Brasil tiene demasiado poder. ¿Ese es Dios? No, ese no es Cristo. Es Cristo. Bueno, es Cristo. Jesús es Cristo. Yo nunca entiendo mucho cuál es cuál, viste que uno se transforma en el otro. Dios no es pan, carne, vino. Dios es una masa así como de jalea que se mueve y no tiene forma. Es algo así como el Drácula. Este es el Mesías, nuestro Mesías. Claro. ¿Nuestro? De la humanidad, el Mesías. Sí, porque, de la humanidad. No, de los cristianos. No, de la humanidad. Él vino a salvar a la humanidad. A partir de este cristiano que está acá, este hombre. Cristiano Ronaldo. Nunca mejor dicho. ¿No? Nosotros estamos en el 2011, que es después de Cristo. Por lo tanto, tenemos que reconocerlo. No está tenemos bien, que creer o no en él. No, a diferencia de los judíos, que como todavía no tienen su Cristo. Claro. Sí, están con ese número todavía medio extraño. A mí me complica eso que te decía de las transformaciones, porque me hace acordar al Drácula de Bram Stoker, ¿no? Que no sabes si es el hombre lobo, si es el Drácula, si es el bicho, si es el viejo. Uno, es todo junto, ¿no? Dentro de él están todos. Me acordé de una cosa. Siempre te acordás cuando caminabas por la puerta de la iglesia de Tres Cruces. Nunca me daba cuenta. Siempre me pasaba algo. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? ¿Cómo se llama? Y pasé en el ómnibus y me causó mucha gracia, porque se llama templo del Señor Resucitado. Ah, es verdad. Y que, pues, tipo templo del zombie. Sí, claro. Sí, tipo, si traigan a su hombre resucitado. El palacio del zombie. Del Señor Resucitado. Sí, es verdad. Yo lo había dicho alguna vez, pero no había reparado en que era el templo del zombie, ¿no? Noticia número 4. El abogado Gustavo Salle, conocido por sus causas de defensa de militantes radicales de izquierda, acusa a Tabaré Vázquez de pertenecer a logias masónicas de la CIA. Ah, porque no solo masón, sino masón de la CIA. Sí, con todo. Es bueno el audio. Masón masiva, ¿no? Es bueno el audio de escuchar cómo habla de Tabaré Vázquez y las palabras que emplea. Claro. Noticia número 5, Uruguay empató 1-1 con Paraguay en Asunción. Acá, pero está. No lo elijan, muchachos, lo dejo liberado. A mí me gusta la número 2. Las noticias no van a decir nada de Paraguay, es un empatado, porque cuando no pongo fútbol ustedes tratan de hablar en algún momento y cuando lo pongo no hablan. Yo dije una cagada, porque ni bien me hubiesen dicho igual antes del partido. Que no te emocionara. Que empatara el partido, yo decía sí, tal cual, que empaten, tal demás. Pero después de haberlo tenido ahí, pero poca inteligencia por parte del cuadro uruguayo cuando de defender esos últimos minutos. La verdad que Uruguay demostró todo lo contrario de lo que venía demostrando. Bueno, igual también los otros cuadros también cuentan y tienen garra. Hace 14 años que no hacen un gol. Toda la Copa América empatando. Sí, exactamente. 0-0, machazos por todos lados. No le hacían gol a nadie. Y nos hace ese gol debutante, un guacho ahí. No te podés comer ese gol. Estuvo. Y el Cebolla tuvo la pelota ahí que le tenía que haber la bola. El Chebola, no lo tuvo ahí. No, y otro que tuvo ahí también fue el Pelao Cáceres, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Se lo está chupoleando Guren al maestro o algo? ¿Qué pasa? ¿El maestro le está enamorado de Guren? No sé. ¿Qué onda? No sé ni quién es ese Guren. Guren, uno que es lindo y lo pone porque es lindo, ¿no? Bueno, es lindo para el Toto, ¿no? Para es Tabale, lindo, ¿no? Para... Bueno, está. No ¿cuál sé. Es? Para ese rubicito, claro. Viste, no sé quién es y me dice que es lindo y me doy cuenta. ¿Cómo te salió ahí, Toto? Te quería Jasonizarte. Es el que está en la... ¿Y vos qué salís a defenderlo? Pues está en el almanaque celeste. ¿No va a ser lindo? Por favor. ¿Cuál les gustó entonces? La 2. Sí. En Punta del Este se inauguró parcialmente el primer hotel nudista. Por ahora tiene 36 habitaciones y un nivel de 4 estrellas. Dale, Luis. Punta del Este, en la zona de Chihuahua, se inauguró el primer hotel nudista del país. Verónica Andrea, Hoy estamos inaugurando el Hotel Chihuahua Resort. Es uno de los dos hoteles que van a componer el complejo Chihuahua. Chiquita. Con las primeras 36 habitaciones, con todos los servicios trabajando ya en su máximo, digamos. La discoteca está funcionando también. Las actividades recreativas afuera también están funcionando. Así que contentos con esta primera apertura que tenemos. El hotel, en realidad, lo que respecta a las habitaciones, si vamos de las habitaciones hacia afuera, son habitaciones espaciosas, sí, grandes, totalmente equipadas, con LCD, con frigobar, con aire acondicionado independiente, de metrajes amplios, unos 30 metros cuadrados cada habitación, hacia arriba inclusive. Arriba. Si vamos a la zona de afuera, tenemos actividades recreativas, como es voleibol, tejo, cancha de golfito. Y tenemos todos los bares y las zonas de diversión para que la gente pueda estar en el aire libre, digamos. Y el hotel está pensado abrir todo el año, de hecho ya tenemos grupos puntualmente que han bloqueado fechas específicas. Y en base a eso vamos a empezar a trabajar también todo el año. Hemos recibido muchas consultas, gratamente. Porque mucha bola apoyando. Inclusive en Uruguay, Argentina, Brasil, más que nada en España, Alemania y Francia también hemos tenido un gran caudal de consulta. Para el otro hotel también hay una gran expectativa, es un público hoy en día que se está desarrollando, un mercado que se está desarrollando cada vez más en lo que respecta a la hotelería. Aquí tenemos un crucero que es adiós por todo el mundo, que viene todos los años. Nosotros estamos en tratativas para que ellos se alojen aquí también en diciembre del año que viene. Así que bien, con gran expectativa también para el otro hotel. Hoy en día tenemos 36 habitaciones con un máximo de 100 personas posibles para alojarse. El proyecto final planea ir hasta unas 100 habitaciones entre los dos hoteles, con la maleabilidad inclusive de poder llegar a utilizar ediliciamente todos los hoteles para un público o para otro, según lo que necesiten. 100 habitaciones, te entran unas 500, 600 personas, ¿no? Y por esto son muy de juntarse entre todos. Sí. La verdad, ¿para qué, no? ¿Para qué poner límites? ¿Escucharon las actividades? No las escucharon. Sí, tejo. Tejo, voleibol, teto, golfito. ¿Se imaginan? Ay, golfito no me gusta. Golfito es el mini golfito, golfito no te dan palos, ¿eh? Porque si... Porque si hay muchas canchas, mientras uno capaz que está agachado pegando una pelota, le pegan una atrás. Dios mío. Sí, sí, sí, debe ser fuerte. Y lo del voleibol también, ¿no? El tema de cuando... No es cómodo. No estamos hechos para correr desnudos, me parece. No, no, sí. O por lo menos correr desnudo capaz que con aquellos pelos que capaz que teníamos, ponele. Pero ahora, incluso uno... Si... Todo rebota mucho, ¿no? Porque yo no corro, nadie corre mucho en desnudo, pero alguna que otra... Alguna depende, alguno capaz que tuvo que huir alguna vez, ¿no? Claro, en una situación de esas particulares que está, que uno se tiene que ir corriendo al baño, ponele. Ah, yo estaba pensando, no, yo estaba pensando en irme de una casa. Me imagino con el pantalón en un brazo, las azoteas, ¿no? Los zapatos en los dedos adelante, el pantalón en el brazo y correr. Imagínate el dolor, porque duele ese movimiento el tiki-taka. Del tiki-taka, y para la mujer más todavía. Sí. No sabía decir. Tipo, tienen que ir al dentista seguido. Es como un ataque, un oso. Sí, cuando corren desnudo van al dentista seguido. Muy bien, bueno, vamos a leer la próxima. Bueno, montoncito de 5 noticias. Dice noticia número 6: más de 51 vehículos chocaron en cadena en una ruta chilena. Y lo puse porque ya nos gustó esto de pasarlo de todos los catástrofes chilenos, ¿no? 50 eslabones entonces tenía la cadena. 51 vehículos, sí, murieron 5. Ah, pero fue de verdad. Fue grande. Sí, sí, fue lindo. Esto seguramente debe ser causa de los GPS o algo, porque no pueden comerse todo la misma, ¿no? Todo el mundo, sigan, dale. Pueden seguir, pum, 51, ¿no? Era calculando. Era uno con tarjetomía que estaba rompiendo las bolas ahí al costado de la ruta. Noticia número 7. Se confundió un regalo de Mujica que entregó al primer ministro sueco cuando lo visitó ayer por una bomba. No se confundió. Se dieron cuenta la porquería que era y lo quisieron tirar. Esto se podría considerar la noticia en vez de la semana del año. De la vida. Noticia número 8. Arana ante la justicia por el caso de los casinos. Ah, parece salvar. Me parece, no sé, no, declararon y los dejaron libres. Pero declaran lindo, sí, declaran lindo y... Tanto feliz, ¿eh? Sí, los dejaron libres, pero como indagados. Creo que hay algunas restricciones, creo que no se pueden ir del país y cosas por el estilo. Arana estaba muy contento mirándose su propio pene y expresando que cómo él no era culpable de nada y cómo delegaba todo, ¿no? ¿Y por qué se mira el pene? Sí, porque es un de autoindulgencia, ¿no? Decir que no tiene culpa de nada. Yo vi que estaba esperando a Muñillo. ¿Siempre haces eso cuando no tenés la culpa vos? Hablamos de algo serio, ¿no? No, estaba esperando a Muñoz afuera y le invitó a tomar un café ahí en el bar del Solís, y se reían mucho. De cómo le hicimos, decía. ¿Eh? ¿Cómo se le hicimos, cachero? Noticia número 9. Un futbolista tricolor será controlado por su comportamiento fuera de la cancha. ¿Quién? El Morro García. No, ese no dicen quién fue. No, el Morro García. ¿Cómo lo van a controlar si están así? No, aparte se fugó. Y ya no es. Se fugó. El Morro ya le salió a los metabolitos. Sobre eso, y ahora volvemos sobre este que está siendo controlado. ¿De qué sirve hacer un control antidoping si te dan el resultado 4 años después y el cuadro que fue perjudicado? No son 4 años igual, pero igual es mucho. ¿No fueron 4 años? No, fue el campeonato este último. ¿Sí? El campeonato uruguayo, la final del uruguayo, pero igual, son 4 meses. Ya se fue el jugador, terminó el campeonato. Pero aparte, el cuadro que fue perjudicado, digamos, que fue defensor. No gana nada, o sea, jugó en desventaja y no es resarcido de ninguna forma. No es ninguna ventaja de jugar duro. ¿Duro? No. No sé, nunca jugué al fútbol. Y duro. No podemos verte. Simplemente porque no juego al fútbol, ¿no? Y uno jugará más o menos como Abreu. Vos imaginate jugar duro. No sé, pero no están como más chiporroteantes, así más... No. No es bueno, ¿y para qué toman entonces? Para ¿y jugar? Fumado, y fumado tampoco, entonces lo que no... ¿fumado? Cualquiera. Pero no está Nico Olivera, ¿no? Y duro, no sé, estarías ahí con ganas de tomarte un whisky más que jugar... No sé, no tiene ¿y entonces sentido. Para qué te lo prohíben? Porque se ve que salió de noche. Sí, porque el deportista tiene que dar un ejemplo. Porque el deportista tiene que dar un ejemplo y una imagen de vida. Ahora, no es un... Pero para eso hacen el antidoping. No, yo creí que era porque... No, el antidoping es porque hay sustancias que sí dan ventaja deportiva. Por ejemplo, claro. Los anabólicos y los esteroides. Y bueno, para mí tendrían que... Pero no te pueden permitir. Un deportista es un ejemplo de vida. Por eso yo dejé el básquetbol, ¿no? Y vos también. No te pueden permitir tampoco. Nunca entré a nada. Ni siquiera entraste. No. Claro, no te pueden permitir tampoco que estés borracho. Ponele. Pero no te va a servir jugar borracho. Pero está la polla coin, un jugador inglés que jugaba borracho y sopapeaba a todo el mundo que le dijera algo. Sería divertido verlos a todos, ¿no? Inclusive organizar duros contra fumados, borrachos. Lo que me causa gracia de todo esto es la primera muestra y la segunda muestra. Porque es la misma muestra del mismo pichí. ¿Para qué abren? La segunda sí es lo mismo. Dicen que la segunda inclusive debe pagarla el jugador. Sí, porque es como para... mirá, porque creo que es algo así. Onda, la primera, el loco dice, no, eso me están cagando. Abran la segunda, van a saber que no. Sí, pero si te quieren cagar, te cagan igual. Por eso el morro no vino, ni siquiera mandó un representante para abrir la segunda muestra. Y no. Porque no estaba interesado. En definitiva, la noticia decía que un futbolista tricolor fue controlado, será controlado por su comportamiento fuera de la cancha. Es fácil, en el momento que sale de la cancha al vestuario, mira para atrás y cuando ve un tipo de negro, es ese el que te está siguiendo. Claro. ¿No? Empezás a hacer piruetas para que no te encuentre. Yo el que veo mucho es a Peralta. Yo pensaba en Peralta, exactamente. Noticia número 10. En el polo tecnológico del Cerro se destruyeron miles de consolas electrónicas falsas ingresadas de contrabando. ¿Nintendo? ¿Y cosas de PlayStation? Mirá, es raro porque yo estoy viendo en el momento que las destruían y los controles, los joysticks eran de PlayStation. Pero los aparatos venían en una caja blanca y verde y no trucho. Se llegaba a ver. Claro, eran truchos, pero no sé el aparato que era. Serían réplicas de PlayStation 1, me imagino. PlayNation. 3 millones de dólares valorado. En realidad no tenía valor en sí el aparato, sino la venta. Eso era para los reyes, era todo para los... Y sí, me imagino que sí. No, dicen que iba para Paraguay, se usó Uruguay como nada más puente. Sí, sí. Pero no es al revés. ¿No viene Paraguay para acá el contrabando? Claro, pero no eran paraguayos. Eran chinos, ingresaban por Uruguay y iban para Paraguay. Es lo que uno después va a comprar a Paraguay y vuelve a traer. Claro, exactamente. Qué buena vueltita que da. Sí. Pero no lo hicieron. Están cansados. Cuando llegan no andan bien porque están cansados. Los jugadores vienen cansados incluso cuando juegan a Willy. Sí. Bueno, es eso. Willy. Que tiene todos los nombres cambiados. Es la Willy Eleven en Paraguay. ¿Cuál les gustó? La 7. Cualquiera. La de la bomba. La de la bomba, por favor. Se confundió un regalo de Mujica. Cuidado. Noticia número 7. Se confundió un regalo de Mujica que entregó al primer ministro sueco cuando iba ayer a la bomba. Sí, ahí de visita. Dale. Pressen ska paketen ha varit gåvor från Uruguays president som är i Sverige på stats. De forma totalmente involuntaria, la delegación presidencial uruguaya fue protagonista de un hecho totalmente anecdótico y ahora risueño, pero que durante una hora causó verdadero revuelo en Estocolmo y mantuvo en vilo a los bomberos, la policía y expertos antiexplosivos. Todo fue provocado por el regalo que el presidente José Mujica entregó al primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, cuando lo visitó ayer en la casa de gobierno. La caja en cuyo interior estaba el obsequio del presidente Mujica fue dejada por olvido o descuido en un rincón del edificio. Al ser descubierta hoy por el servicio de limpieza y ante la duda acerca del contenido del objeto desconocido, se activaron los mecanismos de seguridad previstos para estas ocasiones. La intervención de los expertos, que motivó incluso una zona de exclusión con corte de calles, hizo que el episodio adquiriera una dimensión y repercusiones periodísticas inesperadas, por lo que representó finalmente una falsa alarma. Es fuerte, ¿no? Yo no sé si ya había, se lo habían dado al regalo o se lo iban a dar. Lo apoyaba, porque capaz que lo dejaron ahí. ¿Sabes lo que había pasado? La clásica de cuando vas a un cumpleaños así y decís, dáselo vos, no, dáselo vos, porque te da cosa dárselo delante de todo, porque lo van a abrir y todo el mundo está pensando. Te da vergüenza porque está todo el mundo prestándote atención a ver qué le regalaste, yo qué sé. Y uno siempre le gusta la discreción. Y Mujica le había dicho, dáselo vos, dáselo vos. Incluso parece que lo encontraron arriba de una cama donde había un montón de ropa, ¿no? Estaba ahí, ¿qué es esta caja? La sacudieron, hizo ruido, obviamente no era un poncho, porque hizo ruido. Tampoco era la cartera que le regalaban a Cristina. ¿Se acuerdan de aquella cartera? Hay otra versión. No, los suecos hay otra versión que dice que los suecos tenían miedo porque Mujica parece que sacó de la mochila que tiene atrás el regalo. Bueno, ¿cuál les gustó más de estas dos noticias? Esta noticia debe haber recorrido el mundo, ¿no? Definitivamente. Al menos salió en todas las tapas de ahí de la zona, ¿no? Venimos metiendo una internacional así, full color, así. Aparte hace poco había habido un atentado en Noruega. Pero estamos metiendo. Estamos hablando del atentado de Oslo. Uno con una bomba, ¿no? Sí, el mismo muchacho que después cruzó la isla a matar a la gente. Digamos, en la noticia de color de los países, del mundo, así, tipo el Montevideo.com de Estocolmo.com, están encajando esas noticias uruguayas full, ¿eh? Es que. Están metiendo como loco. Es que como está colmado de noticias. Como está ahora la información de Rapia, durante el proceso de la llegada de los autos, de los bomberos y todo eso, bueno, se asumía que era un atentado, hasta que se desmintió, como siempre, ¿no? Se ponete piensa lo peor. En la piel de Mujica. No, me queda grande, me parece. En el momento que llega y ve todo ese quilombo así, y ve el robot abriendo el paquete que vos llevaste, y mirado así. ¡Ay, vámonos! ¡Vámonos! Bueno, pero por todas las cosas que esta semana se... Pero papá... No seas malo. Esta semana fueron vergonzosas todas las cosas, ¿no? Del bicentenario ya hablaremos. Sí, con pero Argentina lo de Tabaré Vázquez, fue vergonzoso lo argentino, fue vergonzoso esto. Parece que crecemos en fama, pero las razones son... Es el problema de estar cuartos en el mundo del fútbol, ¿viste? Sí, ¿viste? Uno quiere llegar ahí, pero después todo el mundo te mira todo. Grandes poderes implican grandes responsabilidades. ¿Cuál le gustó más, la de los nudistas o la de la bomba? La bomba, me encanta la bomba. La bomba es una película. Pero lo que pasa que pasó, vieron que algo pasó con la mujer de la bomba, ¿no? Una noticia apareció sobre la mujer explotada de la zona del buceo. En Plutarco, ¿no? La de Plutarco. ¿Sí? Sí, salió, sí. Algo apareció, pero no sé qué fue. ¿Nadie se enteró? No, lo único que me enteré es que tengo un vecino que van a hacer una película del vecino, no sé si... ¿Un vecino tuyo? ¿Viste? De esa de para, elijan primero cuál fue la noticia. Mujica. La de Mujica, Pablo. La otra, para mí fue la de Mujica. Ustedes siempre hacen broma con mi cuadre, que pasa todo. Una película directamente que se llama como El Vecino, y que van a presentar en el Movie Center. ¿Cómo se llama? Raúl. ¿Raúl? Mirá, ¿y podremos tener una nota con Raúl? Claro que sí, supongo que sí, es el vecino. Es tu vecino. ¿Es Raúl Mancha se llama? Es un vecino de... Que tiene una perra que ladra mucho. ¿No será? Ah, mirá. Alguna vez que quisimos grabar algún video estaba ladrando de ese perro, es un perro famoso, entonces lo vio mucha gente. Sí, sí. ¿De qué trata la película? ¿Es sobre...? Es un maratonista de edad. Es un tipo de documental sobre el hombre, entonces. Exacto. Sobre Raúl. Sí, mirá, qué interesante. Vamos a ir con la noticia de la diaria, Luis. Thank you. es la noticia de la diaria de la mano, en realidad, de la voz de Pablo Nario. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Igual acá hace como 5 minutos. Sí, saludaba a la gente. No sé qué. Saludaba a la gente que especialmente bien, entra a escuchar. ¿Vos sabés este gente segmento que se pone del programa? El mando, ¿no viste que él manda mensaje antes? Sí, viene ahora. Ajá, para avisar que viene con una de él. Solo escuchan eso. Es una nota que salió el martes 11 de octubre en la página 4 y que se titula No te olvides del pago. Me gustaba más la anterior, esa que dice huelga heavy, ¿eh? Huelga heavy, sí, habla de la huelga de los metalúrgicos que iniciaron, pero ya quedó un poco suspendida también. Sí. No, sigue. No, quedó suspendida. Sí, sí, porque en el momento que iban a presentar un recurso, sí quedó. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que la Asociación de la Prensa del Uruguay entiende que la libertad de expresión para las periodistas en el interior es más frágil que en Montevideo. ¿Solo para las mujeres? Para los periodistas. Ah, entendí, las periodistas. ¿Dije las periodistas? No sé, sí. Aunque reconoce también que la situación ha mejorado con la nueva ley de prensa. Los dos principales problemas entonces son las amenazas a periodistas y la autocensura que genera la publicidad de privados y de las intendencias. Sí, yo quiero saber qué es el problema específicamente, ¿no? Ya nos vamos a tener. No, fue la nota que... No, pero quiero saber cuál es la censura, qué es lo que lo jode. El presidente entonces de la Asociación de la Prensa, Daniel Lema, dijo a la diaria que el trabajo de periodista en el interior es más complejo que en Montevideo. ¿Por qué? Porque a menudo los dichos de los periodistas terminan con acciones legales. ¿Por qué? Porque uno convive con el otro, ¿verdad? Claro. Al ser el medio más chico, pueblo chico, infierno grande. La nueva ley que se promulgó en 2009 establece que no... La ley del Lema, no. La ley del Lema. La ley del Lema creo que es un poquito más vieja, ¿no? No, porque aquí te dañé el Lema. La nueva ley promulgada en 2009 establece... que no se convierte en delito hablar de algunos asuntos de interés público o de personas con una exposición social de relevancia, siempre y cuando no se compruebe real malicia del autor. La normativa que regía desde 1989 priorizaba el honor de las personas públicas, por lo que este tipo de conflicto debía dimitirse en la órbita penal. Es decir, nosotros, vos decías que soy amigo Bordaberry y Bordaberry nos hacía un juicio, porque decía, yo no soy amigo de este señor. Claro. Por mentiroso. Por mentiroso, por ejemplo. Que lo demuestre. Así que actualmente la mayoría de estos conflictos... Acá tengo una foto con Bordaberry, la de nudista, mirá. Cuando fueron, de verdad. Qué hijo. Bueno, Lema comentó entonces que un aspecto que pesa mucho en el ejercicio de libertad de prensa en el interior es la independencia económica de los medios de comunicación. Si no hay grandes empresas privadas, los gobiernos departamentales juegan un papel importante en la asignación de publicidad y hay presiones más directas. Dije jugar un papel. No dijiste. Yo pensé que era un pantón. Lema comentó que ocurre lo mismo con los grandes empresarios. El presidente de la prensa explicó que este hecho tiene particular importancia debido a que el periodista en el interior realiza una mayor variedad de tareas. Por ejemplo, la venta de publicidad, lo que condiciona directamente la libertad de expresión. Algo de esto, ¿te acordás que Mujica amenazó que si no se empezaba a difundir un poco más... Nosotros estuvimos involucrados también, estuvimos a punto de salir por una radio interior, que también había un acuerdo por publicidad, ¿te acordás? Es verdad. ¿Te acordás? Sí. Entonces, la mayoría de los medios del interior funcionan mediante coproducciones y la compra de espacios en general. Un canal en el interior, ¿verdad? Uno va, compra un espacio y hace un programa como lo que después vemos. Como Canal 5 en una época. Como Canal 5 en una época, exactamente. No sé ahora. No, ahora no. Ahora traen todas las latas de Inglaterra. En general, las grandes producciones son de canales de televisión y de radio. A su vez, lo más importante de estos son los informativos. El resto es arrendado. Según Lema, este aspecto lleva a que la publicidad y más concretamente las pautas oficiales sean fundamentales para la producción de contenidos y terminen jugando un rol fundamental en la libertad de expresión. Es decir, que en el interior uno, al tener más, digamos, cotidianeidad con las personas, claro, de las cuales recibe contacto, dinero, sí, más contacto, se ve un poco presionado. Y además se habla también de la autocensura. La presión es más cercana. De la autocensura, cosa que le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Que trabaja en un medio, hay algunos que lo aceptan y otros que no. Sí, hay gente que directamente habla bien de todo el mundo, puede ser cualquiera, puede ser cliente, hacer cosas así. Pelirúa, ¿no? Por ejemplo. Che, la censura es sobre asuntos más bien del gobierno o de cosas que pasan en los pueblos. No, la autocensura es de cualquier general. Cosa. En general, por ejemplo, vos no vas a decir que la empresa o que el galpón de industrial que te paga a vos se echa mal a los empleados, ¿no? Entonces, sí, desde el momento si tenés que, el informativo, no vas a decir. Claro, cuando dependés completamente de una empresa, si está haciendo algo malo, pero vos lo decís y perdés el sponsorio de esa empresa, y pasás como a no podés, claro, seguir, perdés entonces el programa, no como los periodistas. Es vender la libertad de expresión, de eso, ¿no? Y los periodistas de esos lugares, como no tienen la espalda grande, no pueden soportar mucho las presiones tampoco. Seguro. ¿Quién los respalda? Claro, sí. No respalda a nadie. ¿Y el Estado qué hace? Y el Estado no hace absolutamente nada, porque es una regulación entre privados. Claro, no tiene un papel directo con esa gente, en realidad. Así que, pero igual la publicidad estatal no corre en esto, seguramente porque son programas chicos, emprendimientos. El único respaldo puede ser recibido por la Asociación de la Prensa Uruguaya, ¿no? Que es lo que justamente la que ahora está dando cartas en el asunto. La que está un poco ahora, sí, intentando que los periodistas puedan tener un poco más de flexibilidad en cuanto a ese aspecto, pero es un... Pero no va a cambiar. No, y es difícil de regular. Va a estar ahí. Es difícil de regular. Claro. Que va a venir un tipo a decir, no te dejes pisotear. Y después se van y quedan solos, ¿no? Claro, pero está Pollería El Pollote, por ejemplo, tenés, ¿no? Ese tipo que te paga... O sea, en la teja, ¿no? ¿Eh? No sé, donde ves, para poner un ejemplo, bueno, capaz no hay que decir nombre, sí. Entonces, El Pollote no, El Pollito, Pollería El Pollito, ¿no? Sí. Es el tipo que te da pollos a cambio de publicidad y con eso con lo que te metes a tu familia... Y Pollería El Pollito... Que no son pollos, son gatos. Claro. Lo primero que haces es no dárselo más a tu familia, ¿no? Sí. Pero bueno, podés venderlo. Lo empezás a regalar en el programa. Claro, pero no podés decir... Qué rico decir, que era, ¿eh? Claro, no podés decir más de que... No podés decir nunca que es el pollo el gato, por ejemplo. Entonces ahí es donde... Entonces se forma un poco de coacción y donde los periodistas entonces sienten demasiada presión. Antes de irnos de este bloque, quiero decirle a la gente que se comunica a través del 26 23 44 53 al correo yaesdemasiadotarde@gmail.com y si no por Facebook, al grupo de Demasiado Tarde, porque vamos a estar regalando varias cosas hoy. Entre ellas vamos a regalar un libro de la astróloga Ángeles Lazo. Buenísimo. A la cual le hicimos una nota la semana pasada. Que le guste la astrología. Acá está el libro y adentro, dedicado... Por la con propia... mucho cariño y mis mejores deseos, Ángeles Lapso. No, Lazo. La, psicoastróloga Ángeles Lazo, chilena. Acá tenemos el libro para regalar. Y después tenemos discos también para regalar. Ya lo agarró Toto. ¿Y el libro para colorear? ¿No está? No, tiene dibujos igual, ¿eh? Blanco y negro, sí. Tenemos discos. Tenemos para regalar un disco de Hereford. De cerca, el disco en vivo es esto, ¿no? ¿Ustedes saben? Sí, es en vivo por la foto que tiene atrás. De Hereford. ¿Cómo te das cuenta? En vivo, todos dicen en vivo entre paréntesis. No, la corona del rey y temas que... Podría ser un gran necesito. Tenemos para regalar el disco de Rumbre, Tierra Madre, ¿no? Un disco que ya tiene un tiempo de Rumbre. Tenemos para regalar... Sí, esto, tiene un tiempo. Mirá este, Héctor. Habría que sacarle un poco de Rumbre. No. Héctor. ¿Qué es eso? Mirá, Terra Mines. Que es Didi tributo, y ¿no? Marky Ramone. No. Con Didi y Marky Ramone. En vivo en Nueva York, ¿no? Mirá, con peluca y todo. Y para regalar el disco Tributo al Metal Uruguayo de Entre el Caos y el Orden, disco que supe sacar yo en una época. Todos estos discos fueron mandados por Montevideo Music Group para regalar a nuestro público. Y vamos a tener, tenemos muchos de los mismos. Así que vamos a tener para regalar durante varias semanas lo mismo. Se lo regalamos a que lo quiera. Entonces así que, da por sentado que vamos a seguir. Vamos a seguir. No importa lo que pase, vamos a seguir el programa. Y lo vamos a seguir hasta fin de año, por lo menos. 26 23 44 53 o yaesdemasiadotarde@gmail.com. Lo vamos a regalar a la gente que nos mande durante el programa y a los que nos manden durante la semana, porque también el programa sale grabado en CD y se reparte por la ciudad. Así que si a vos te llegó este programa de la forma que sea, si lo escuchaste por internet, tenés toda la semana para mandar tus datos y los regalamos. Tenemos un montón, así que seguramente tengamos más discos que público, es la verdad. Así que seguro que te vamos a regalar algo, lo que te dijimos. También entras para ir a la Trastienda al show de Leo Lamela ex Albacas, que va a ser el próximo 21. Vamos a estar regalando entradas dobles para eso. A cualquiera de las formas que les dijimos se puede estar comunicando y les vamos a regalar lo que quieran de todo eso. Nos vamos al corte, vamos a prender el fabuloso Kaila que tenemos en la puerta y nos vamos escuchando Demasiada Presión. Demasiada Presión por lo que les pasa a esta gente, ¿no? En el interior, a estos periodistas de adentro. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Y decidiste irla a buscar mil veces y una más.

los mariachis de la tierra prometida. Seguimos en Demasiado Tarde, segundo bloque. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Eso es Santa Carlito? Eso es Santa Carlito. Yeah, Santa Carlito es el nombre de la cortina de fondo que usamos en este bloque. La que estaban escuchando antes era la que íbamos a usar en el caso de hacer una nota más capote que había quedado de pasar, pero nos imaginamos que no iba a venir porque está muy lindo el tiempo. Capaz que pasó por el disco, no quiero hacer una propaganda, pero hay degustación gratis de whisky, no sé si sabías. Ah, mirá. Ahí en el centro, ahí. Y otro supermercado tiene la fiesta alemana. Sí. Capaz que fue de uno a otro. ¿Recuerdan que? Te dan Jim Beam, te dan Jack Daniel, te dan todo, sí. Hay que ir, ¿eh? Entonces capaz que más capote quedó perdido entre alguna góndola vomitando abajo de una de ellas, sabiendo el tipo de persona que es más capote. Pueden comunicarse a través del 26 23 44 53. Pueden mandar un mail a demasiadotarde@uniradio.edu.uy. O meterse en el Facebook Demasiado Tarde y decir, quiero esos discos, hermano, que están buenísimos. ¿Qué tenemos? Hereford, Herrumbre, Derra Mainz, que es una especie de Dee Ramone y Marky Ramone. Este es para vos. Uno que está muertito y el otro que tiene muertita la cabeza. Ese es para vos. Pablo, ¿cuál quieres de estos vos? Tributo a metal uruguayo. Este no puede ser. El tributo a metal uruguayo no. Me quedo con la carta para otra oportunidad. Bueno, y el libro de El Año del Dragón de Agua, de Ángeles Lasso. Y si no, se pueden ganar alguna entrada doble para ir a ver a Trance Metal Machine ahí en la Trastienda el 21, mandando, comunicándose a los lugares que les dijimos. Tienen toda la semana para hacerlo, hasta la semana que viene. El sábado que viene les decimos quién ganó ese sorteo. Y no sean pasivos, porque sabemos que hay gente que escucha, porque las descargas quedan y los vemos. No vemos quiénes son, pero en este momento tenemos no una pasivos. Forma de controlar cuántas personas están escuchando y sabemos que están ahí, así que anímense. No sean tontuelos, no pasa nada. Es gratis, les va a doler. Sí, vos recién dijiste que pueden ganar algo, ¿no? Quien no ganó hoy ni fue ni Cerro ni Peñarol, que empataron. Y yo en tres semanas me encontré con el presidente de Cerro. ¿Quién sí. es? Jauregui Berri. El milico. ¿Ese no era un perrito azul? Un perrito muy bueno. El milico Jauregui Berri. ¿No? ¿Bueno, un lugar donde se prenden fuego los árboles? ¿No? También, sí. Por allá, sí. Cerca de Cuchilla Alta. Exactamente, un balneario. ¿Con un balneario te contaste? Yo me quedé, perdón. Un señor que es muy parecido a Cachete Sperm. Por lo menos ahora es muy parecido a Cachete Sperm. ¿Lo escuchaste hablar, Toto? Pero es parecido... ¿A Cachete Sperm? Sí, habla todo... Está complicado, la verdad que mete miedo. Y me lo encontré afuera de... El Cachete Sperm tendría que hablar, ¿no? Con los cachetes. Porque cachete con sperm. No. ¿Cuándo sabes lo que estás haciendo? Si va a venir a buscar. La impunidad de saber que nunca se van a enterar, ¿eh? Sí. Que nunca nos pase de pasar a un medio masivo porque no vamos a durar. Que nunca nos pase de pasar a un medio del interior tampoco, ¿no? Tampoco. Y bueno, y me lo encontré ahí en la puerta, estaba por entrar a la asamblea donde se aprobó el intercambio de derechos de. El troco de derechos de localía, le contamos a Sebastián, se trocaron los derechos de localía entre Cerro y Peñarol para jugar en el Estadio Centenario, en la cancha de Cerro. Este partido se tendría que haber jugado en la cancha de Cerro. Y justamente. Sí, lo hablamos semana pasada, eso de la fiesta en el barrio, pero un tema monetario. Un tema monetario, exactamente. Peñarol pagó. Le paga la mitad. Paga entradas, y se hizo un acuerdo que bueno, es un poco complicado. ¿Y fue gente o no fue gente? Claro. ¿A la asamblea o al partido? No, al partido. Sí, al partido sí fue. ¿Cuánta claro. gente? ¿Más que el partido Uruguay, por ejemplo? No, más que el partido Uruguay-Bolivia, sí. ¿Sí? Había 20.000 personas, el de Uruguay-Bolivia 23.000. Sí, pero mirá lo que era la tarde de hoy, ¿no? La tarde de hoy es muy linda, ayudaba al partido, sábado, al campeonato. Fíjate si querés. ¿Sábado? ¿Qué? En internet. ¿Qué, el resultado? No, el resultado no, pero la cantidad de... ¿Y dónde debería entrar? Y entraba, 30.000, 30.000 no dice Luis. Héctor y Luis hubiesen ido tranquilamente a ese partido. Sí. ¿Sí? Y menos mal que no fui, ¿Por? 0-0, repilante, dejate de joder. Bueno, por lo menos el campeonato todavía tiene gracia, ¿no? Es mejor estar acá. Es mejor estar abajo de una canilla con agua, tirándote una manguera así. En la piscina inflable. En la Plastronic. Bueno, entonces, en ese momento, cuando va a entrar a la asamblea, pelea una botella de Coca-Cola y me invita a un vasito descartable. Porque tenía que entrar a la asamblea y quería meterle whisky para dentro de la botella. Yo dije que no quería. Tomá, me dice. Si yo me aburro. se metió una petaca de whisky adentro de la botella y... Pero se ve, se nota. No, se cambia un poco. Sí, después se dijeron un par de cosas bastante disparatadas en esa asamblea. Sí, ¿no? Sí. En calzoncillos, sí, y medias. Sí. Se dijeron cosas disparatadas. Sí, se dijeron cosas muy... Bueno, Roberto, vamos, ¿no? Vamos a hacer así. Adelante. Vamos a hacerlo tranquilo hoy. Hola. ¿Cómo andas, Roberto? Ahí. ¿Hay alguien en la calle? Bien. ¿Se ve algo en la calle o...? Hay mucha gente pasándolo bien. ¿Y en el hall de la radio de alguien? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? ¿Te viniste sin el hall de la radio de alguien? Con los pelos al aire. Los pelos al aire. Seba, ¿cómo andás? Bien, Roberto, ¿todo bien? ¿Pablo? Medio pegajoso mandar así, pero... Seba se puede retirar, ¿no, Roberto? Si quiere... Como si siempre se retira, no sé. Sí, yo que sé, está sin remera ahí, hay poco espacio. Siempre que me diga él igual, no me invite vos a retirarme. Queda medio raro. Bien, después de ahí, Seba. Sí, podés, tranquilamente. Yo no tengo problema, Víctor. No, pasá a sentarte, mientras te acomodás, vamos a poner tu presentación. Bueno, permiso. Increíble, ¿no? Con la noticia en un contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En uniradio.com. Con Roberto Perro. No. Qué increíble, ¿no? Desanimado, ¿eh? ¿Qué pasó? Tenía todo lo que tenía hoy, lo tenía en el BlackBerry. Sí. Y me falló el BlackBerry. Porque anda mal el pero no anda sé, mal no. el MSN de BlackBerry. No ¿Pero qué sabes? Hago yo? La señal, digamos. Yo no tengo computadora. Entonces escribo en el BlackBerry como si fuera un mensaje y me lo mando a mí mismo. Entonces tenía una columna buenísima escrita, me la mandé y no me llegó. No jodas. No tengo nada. Y no... Qué raro igual. Es raro. Me suena. Digo, no sé. Yo porque no tengo BlackBerry. ¿No me pueden decir las cosas mal a mí? No, nos salió mal a todos. Venimos todos. Se ve que es la semana, ¿no? Claro. La semana de la electrónica loca. Pero yo qué sé, no sé. Vos siendo el perro, que no podás decir que... No sé, es que vengo, yo había escrito vengo meado, cosas. Vengo meado. No es lo mismo, no. Ustedes saben que... No, meado por un perro, por ejemplo. No. Sí. No podés. Sí, bueno, siempre me mié yo mismo. No sé, un desastre, tengo todos los pelos pegados. El tema es que yo no es lo mismo escribir que opinar de memoria. Yo había escrito cosas con lindas palabras que iba a leer y bueno, no lo tengo. Una idea formada tenía. Sí. ¿Ustedes vieron los festejos del Bicentenario? No, pero no. Fuiste nuestro enviado. Bueno, dijiste que ibas a ir. Bueno, ustedes me dijeron que me iban a pagar la entrada también y resulta que no cobraban entrada. Y bueno, caíste. Yo fui porque me dije, bueno, agarré una entrada, siempre es bueno, ¿no? Llegué ahí y no había boletería. ¿Pudiste ver algo? Pregunté por la boletería. Porque estaba bravo acercarse ahí. Yo... Vi, sí, arranqué con el FATA. El Fate compañía. Sí, con un séquito de cumbieros de primera elite. Y al final que me enteré que estuvo, que se habló en este programa la semana pasada, fue Justi Prieto. Sí. Estaba Justi Prieto, sí. Era de la elite. Muy emocionante, le dedicaron una parte, el Fata, a uno de los cantantes que cantaba una canción que se llama Orgullosa, creo que es. Orgullosa. Que se murió. Ah, es verdad. Se murió. Se murió hace tiempo, entonces... Sí, la gente tiene esa costumbre. Deja ese capítulo de no hablarme. Sí. Se murió. Se atragantó, es también con vómito de grasa. Parece, no sé. ¿Sí? Sí. Porque tenía chorreando mucha grasa y se atragantó con su propia grasa, sí. Un tipo de Bon Scott, pero de... Pero de la tele cumbia, claro. Está bien. Bueno, después... Básicamente lo que hice fue cuando me acerqué a ver afuera del Baus. Bueno, tocó mucha gente, tocó. Afuera del Baus, pará, él mató. Me fuiste de quien arrancó falta a la afuera del Baus, ya está, terminó. Y el resto del tiempo pasé tratando de llegar a otro escenario caminando. 300.000 personas. Yo no veía. Me pisaban, nada. Y yo me, imagínate yo. Yo la me única pisaban, vez que me patearon. Animé, una vez sola me animé a meterme en un pogo de. Un pogo, ¿no? Acercarme a ver a la vela en un pilsen y casi más me muero, literalmente. Bueno, imagínate lo que era esto. En la media de la ciudad, con un día con calor. Pero en vez de pogo, la bailanta linda, ¿no? Había de todo. Se colaron los olimareños, lo último ahí. Se metieron los olimareños, lo habíamos dicho la semana pasada. No, si fue del mismo día. ¿Sí? El mismo día está se bien, colaron. Está bien, está bien. Tocó, él mató a él, policía motorizado. Sí. Así lo dijo Canal 10. Ah, sí. Él mató a él, policía motorizado. Y escuché un par más de errores también, ¿eh? Otro, bueno, micrófonos que no funcionaron. Eso fue increíble, porque hicieron un tipo de comedor para hacer la banda notas. De hip hop hablan por la espalda. Hip hop, Alien por la espalda, y bueno, y más o menos, ¿no? Sí, ya no, ya no es hardcore, ¿no? Hablando de Alien por la espalda, salió en la última Rolling Stone una página doble de una foto del vocalista de Alien por la espalda, Fermín. Con Fermín, el enano, con la vocalista de Guachas. De Guachas, que es su pareja. Camila. No sé cómo se llama. Camila Sesto. Camila. Pero se vieron en una página así, en un cuarto, tíos, en un colchón, como re locos, con cocaína arriba del colchón, servida, yeah. Y con una tarjeta, anunciando que se casan. Y que están muy enamorados. La noticia es, yeah, que el vocalista de Alan por la espalda se casa y toma cocaína. No sé, Rolling Stone dedicó una página doble a eso. Creo que a la estupidez. Creo que, ¿no? cuando murió Darna Chance, que es una persona que en la radio se la dan para adelante, no hubo dos páginas. Bueno, además, creo que hubo un recuadrito. Acá sí, una página doble y una foto de estos muchachos. Me rara, la Rolling Stone, ¿no? No, no, la Argentina. No, oh, no, ¿quién no banca esto ahora? Yo no sé si la Rolling Stone que viene acá es Argentina, porque viene como 10 días después, para mí que la reeditan. Para mí que le cambian un par de hojitas, decís, sí, vos. Sí. Y que las hojas que cambian ponen eso. ¿Cómo? Cambian las hojas y que te ponen eso. Y una basura. Y una basura. Ni siquiera una, che, nota. Y con las hojas que sobran, seguramente las van a picar para meterlas en el culo, porque deben tener el culo lleno de papelitos, estos locos. ¿Y este muchacho le habla por la espalda? Sí, sí, después, claro, de haber salido de la Rolling Stone, así como. Y haber tocado en se casa, ¿no? No sé, Charlie García. Igual no salió por lo musical, ¿no? Salió porque se casa con una muchacha medio. Aparte con Camila, una banda guachas que todo bien, pero digo. Tiene muchos años. Ya no son guachas, ¿no? No. Ya te escribo más o menos cada una. Recuerdo que fue una banda que el Claudio, nuestro amigo Claudio, era Pello. Novio de Claudio Pello. De, era novio de esta muchacha, justo. Muchacha. Ah, qué lindo, sí. Para mandarle el pelo al Pello de revista, que se deprime y se corta el pelo. Básicamente la creó. Yo vi esa transformación de cuando, ajá, esta muchacha no era punk, por ejemplo. Ahí va, y se volvió punk y así rápido. El Pello tiene esa capacidad de transformar. De transformar las que la hizo leudar y la transformó en punk. Sí, la hizo leudar, justamente. Y también hace que la gente vaya casi. Esto va a rotar, ¿no? Por ahí. Después me van a ir a buscar, amigo. ¿Sí? Bueno, no lo subimos. Todo, mirá, voy cayendo, de a poco voy cayendo. En este mismo programa dijimos dónde vivías. Así que si te va a buscar el cachete. Bueno, no se dispersen y no armen más lío con gente conocida, que somos pocos, ¿no? Claro, todo. En definitiva, lo que no vi muchas cosas del Bicentenario, no pude ver. ¿Por qué? Por mi estatura. Porque traté de caminar entre la gente, me pisaron, me patearon, me tiraron para el costado. Así que bueno, los espectáculos en cine los vi. ¿Y qué hice? Traté de llegar a la plaza, a donde estaba lo de la Fura, y al no poder llegar me fui. Lo vi en la tele, lo vi por la tele. ¿No lo viste? El no, cuarteto, no lo vi. Por ejemplo. No vi. Qué pelito que se encajó, ¿no? Está raro, ¿no? Tiene unos rulos ahí. me sorprende verlo. A mí me gusta, ¿verdad?, ver al muchacho, al gordo. ¿Al gordo cuál? Tabela, Santiago Tabela. Ah, me gusta verlo, está cada vez más raro Santiago Tabela. Entre lo artístico. Desgarbado, digamos, desgarbado. Desgarbado, es lindo. Sí. ¿Ese quién es? Estamos viendo una. El cuarteto, estamos viendo una foto de la diaria. ¿Y ese quién es? Tiene como un militar, ¿no? Y este Tabela, ¿no? No, ese. ¿Cómo es Tabela? Parece Lemmy. No, es Tabela. El vano tocando en ácido. No, es Tabela. Tiene dos palitos de batería, pero era gente disfrazada de militares que tenían arriba del escenario, vestidos de verde. No, es Tabela, Pablo. ¡Cum! No, es Tabela. No tiene con el palo, no. Una bueno, barba, nada que ver. Vamos a introducirnos en lo importante, que es lo de la Fura del Baus, ¿está? Sí. Luis, te pido que me cambies la cortina de fondo, por favor. Ya que había terminado la otra, te va a quedar justito ahí. No te va a quedar justito. Mide un poco más. Oh. Ahí tenemos una cortina. Más adecuada a lo que fue el show de Afuera del Baus. Que fue una cosa universal. Desde el interior. Que habló. Faltó Emil Montgomery, ¿eh? Emil Montgomery no estuvo. Faltó, ¿eh? Sí. Se enojó y dice que estuvo tirando unos láseres. Estuvo de la casa tirando unos láseres al cielo, igual diciendo tipo, para arruinarle, para arruinarle. Claro, para llamar la atención. Se encegaba. Claro. Aparte, parece que. Se imagina, te dice, ¿no? Siguió el escenario del Palacio Legislativo, que era, ¿no? Lo lindo es que acá hubieron varios láser de esos para romper las bolas tirados contra esos globos que usaron. Pero Emil Montgomery tiene un láser de verdad, ¿eh? Sí. Te derrite un planeta, Emil Montgomery, si quiere con un láser. Sí, bueno, tiene un láser Montgomery. Emil Montgomery podría ser un villano de una película uruguaya. Y por supuesto, el octámbulo con Emil Montgomery, la segunda parte sería. Vamos a escuchar el primer audio, sí, para que escuchen lo que fue la transmisión televisiva de. Pero cuando la cámara tome tanto la torre ejecutiva como la sede del Palacio Artigas, van a ver que en ambos casos están no sé cuál es el absolutamente palacio. Absolutamente a oscuras, totalmente a oscuras. Lo que está iluminado son aquellos apartamentos Vilar, de ¿no? edificios, ¿verdad? Vilar. Particulares. Pero los dos lugares oficiales están totalmente apagados. Cada vez se apagan más luces. Todo el mundo esperando, porque ¿no? en segundos nada más. Opa. Comienza este Yo tenía mucha expectativa, ¿eh? Claudia, no sé si coincidís conmigo, qué hermosa que es la panorámica de esta ciudad de Montevideo. La turca. Y ya está, ya estamos escuchando. Ana María Mirraje. Bueno, les cuento, acá que aparece. Les voy a contar más o menos las imágenes que se veían. Acá se ve un plato volador. ¿Para qué están martillando? ¿Todavía están construyendo el escenario? Díganle a uno que pare de martillar. No, no, no, es un plato volador del cual penden los espermatozoides de la película de Woody Allen, ¿se acuerdan? Sí. Quiero presentar. Escuchen. Es para mí un gran honor. El nombre del pasador solo quiero salvar. Ya pronto van a mirar en ese lenguaje terso. Les digo en forma de verso. Y saben que me doy maña. Que contemplen esa entraña preciosa del universo. Luis, si sigue el audio, cortámelo. Si vos ponés la pausa, vamos a hablar de este momento. Les cuento lo que estaba pasando. Esto es una cosa muy televisiva y es un arte que es para ver, pero ya que no, vos no lo pudiste ver. No, no, la payada. No, justamente la payada no. Pero ¿qué pasaba? Había un plato volador. Había un plato volador blanco del cual estaban suspendidos los espermatozoides. Del tamaño de, como que te cubre, onda, vino la invasión. Como de Marvin. De Marvin solo y sin el perro. Chiquillo. No entraba. No era un gran plato volador, ¿no? Como la de Luciano. De ahí estaba. Luciano el Marciano, ¿te acordás que el Luciano el Marciano puede llegar a ser. El otro, el Violeta, aquel, el Wishing. Sí, sí. ¿Cómo era que se llamaba? El Violeta. Ese otro Witcher, puede ser el también. El primo del Toto. Ahí va. No, no era nada de eso. Era un plato volador más bien chico, del cual pendían estos espermatozoides de la película Todo lo que usted quería saber sobre el sexo, pero temía preguntar. ¿Qué eran personas? Allen, gente vestida de blanco, parecían pintores, con una capucha puesta, sacudiéndose así para un lado y para el otro. Con esa actitud capaz que eran pintores. Tirando papelitos, que creo que le alquilaron la máquina a Carballo. Esos papelitos que tienen todos los programas Carballo de los costados, papelito plateado, larguito que da vuelta. No, ¿sabías que después que terminan los barren? Carballo te cobra todo. Los barren y los vuelven a tirar. Claro, escúchame, los limpian igual, con alcohol en gel. Pero bueno, tiraban esos papelitos. Bien, y apareció esta payadora que a mí me dio muchas ganas de ver lo que pasaba. No, realmente en ese momento estaba emocionado, esperando, diciendo, esto va a estar realmente bueno, la puta madre. No, la payadora. A mí me espantó, la verdad. No vi. Escuché hablar de la payadora. Era la payadora vestida con los colores patrios de blanco y celeste, pañuelos celestes, sombrero celeste. Es la única uruguaya payadora, Bombacha, mujer. Cinco. Bombacha Rosada. Cinco mujeres. Es la top. ¿Cómo será la super? La bombacha no se le veía, tiene una bombacha arriba. Vamos a escuchar el siguiente audio. Mira, la bombacha ahora se ponen así la tirita el para afuera. El uruboro que vuela sobre el edificio. El uruboro. Ya se sabe que estamos el uruboro. Luz que vemos, que hace referencia al inicio de todo. Y va hacia una muñeca gigante, la giganta, como le dicen los Se mataron con el nombre, Hacia allí en el edificio José Artigas. El uruboro es la creación única de la Fura. Otra pasadita. ¿Había payador? ¿Había, digamos, guitarrista? Sí, está en vivo, ¿Qué te pasa, mujer que está sombría? Esta me viene gustando. ¿Qué te pasa, qué triste yo te veo? Muy melingo. Levántate, mujer, danza y camina. Eres la independencia y el deseo. El deseo no sé por qué, ¿verdad? Porque estaba mola, ¿no? Tampoco rima una mierda, pero ¿qué pasa? Acá era cuando la... empieza a levantarse la muñeca. ¿Cómo se llama esta? Esto es Rumbo. Rumbo. Este es el eco que quedó. La habían tocado... hace un ratito. La habían tocado hace un ratito, hacia a unas cuadras. Podían haberlo... ¿Por qué no lo hicieron en vivo ahí? Ya que estaban tan cerca, ¿no? Tendrían que haberlos llevado en helicóptero, capaz. ¿A Rumbo? Para que llegaran de uno a otro, ¿no? El tema del uruburu, que no sé qué es. El uruburu. El uruburu vendría a ser... el vasco uruburu, ¿no? Vendría a ser el plato volador este que apareció ahí. Se llamaba el uruburu. El uruburu. ¿Qué pasa? Blanquita iba leyendo, ¿viste cuando entras al teatro que te dan el programa? El programa, claro, se ve querido en el programa y ella va leyendo. El uruburu, claro. Pasará. Aquí vemos claramente al uruburu, dice que nadie sabía lo que era. Si hubiese estado mucho más bueno presentarlo y decir, bueno, esto es el uruburu, ¿no? Yo considero que un tipo de espectáculo de esto, que es todo visual y que con su arte tratan de transmitirte cosas, deben callarse los conductores, no deben decir más nada. Hay una diferencia entre verlo en vivo y verlo en la tele, pero ¿para qué te cuentan? Es como Tinelli contándote el blooper antes de que pase. Lo que vos decís es como ir a ver a Pink Floyd y que te vayan diciendo, ah, bueno. Bueno, aquí vemos a un chancho gigante con un montón de cosas contra vos volando por el aire. Creemos que este chancho es una forma de decir que, bueno, la política mundial está pasando un momento malo. En este momento comienza el solo. Mire, ese profesor tiene cara de pelvis femenina, ¿no? Y aparentemente está enojado el profesor con los palitos. No, cuente, claro. Un bloque más en el muro. Son 234 muros en total los que van a tener este muro que se va levantando. Nuevamente, no me cuenten. Somos víctimas de nuestro poco relacionamiento con las cosas así, digamos, con los, este tipo de espectáculos. Claro, ¿no? ella no sabemos cómo hacerlo. Es profesora, ¿no? Es profesora. Creo que no sí. No tenía ni la menor idea. Entonces, a lo mejor lo que hace Susana Jiménez, más o menos. Lo que hace es repetir el esquema y tratarnos a todos como tontos. Como tontos. Y que necesitamos que nos expliquen. Se me ocurre eso, a lo mejor. Sí, de repente es algo de eso. O que se da cuenta que lo que está pasando no es para nada claro. Sí, ojo, también lo que puede pasar es eso, ¿no? La furia del vago, vamos a la furia del vago. Y al final fue una... Bueno, está, pero que no te explique, traten de explicar una cosa que si no te gusta, no te va a gustar aunque te la expliquen. Claro. Además era solo para la gente de la tele, tratá de que la transmisión se asemeje más a que si estuvieras parado ahí, ¿se entiende? Es que lo que sienten capaz que los conductores en ese momento es que... La necesidad de hablar. La necesidad de, tipo, estoy acá y ¿qué hago? Algo tengo y que hacer. Y cerrá el culo, ¿no? Dejá mirar. Vamos al próximo audio. La payadora... Está bailando ahí. Como vimos, la giganta se encontraba atada con cadenas sobre el contenedor. Hay un contenedor de basura. No se vio. El cielo le insufla el deseo de ser libre. Le insufla el deseo de ser libre. Con las cadenas y la rompe. Todo esto no se vio. Lo del contenedor capaz que no se tenía que ver. Está dando la vuelta a la plaza a ritmo de tambores junto al UB. Quemó. Esto que cuenta que la muñeca se levanta, rompe cadenas, no se entendió, no se vio. ¿Sabes a lo que me vas a acordar? Exactamente. ¡Pará, vos! ¡Deja hablar! ¡Pará! ¡Pará! A ver, alejate un poco, Pablo, vení. ¿Qué? Ah, sí, esto, las comparsas salen todos los sábados. Por favor, ¿cómo están? No, me hizo acordar al Carnaval de Río. Al Carnaval de Río, ¿no? Con Alonso diciendo, ahí viene el carro que representa a las Américas y la alegoría del... ¿No? Sí. Se van a dar cuenta que durante la transmisión, a medida que iban apareciendo las personas, se iban presentando, diciendo su carrera, digamos, cosas así, ¿no? Esto de la muñeca que decía que rompió cadenas, que salió, no se entendió, no se vio romper cadenas, no se vio salir un contenedor. Una ¿la muñeca pasaba por abajo o era música de sonido? No, estaban tocando al lado. No voy a decir nada. No. Realmente de Amurga, no es Murga. No es Murga, con Lugolo. Comparsa Lugolo. A mí siempre me dan miedo cuando... ¿Los Lugolos te dan miedo? Sí, porque vibra todo mucho y el visto que el cuore y tengo miedo que te salpiquen con sangre también. ¿De los dedos? De los dedos, sí. Sí. Ahora se ponen cintas y esas cosas. Sí, pero debe salpicar sangre ahí en la cosa de los viernes. El tema de la muñeca gigante, hay que definir qué entendemos por gigante. Giganta. Porque qué pasa, claro, uno está acostumbrado que cuando te... ¡El fantasma volvió! No, ¡el fantasma de la semana pasada! Ahí apareció el monstruo. El tema es así. Uno, cuando te enfoca en la ciudad, como te la enfocaba en la transmisión, y ves los edificios, y te dice que va a aparecer algo gigante, esperás que aparezca de atrás. ¡Godzilla! ¡Claro, de atrás del edificio! Una cosa que sea más grande que un... ¡No! Esto no, era... Yo me muero del cagazo, o sea, aunque sea inflable, que algo del tamaño de un edificio, que se genere eso... que entre primero la sombra. Si me decís gigante y mide 8 metros, no es tan gigante. No. La podemos matar todavía, ¿verdad? Y entre una cosa gigante... Entre nosotros, tres, decimos, bueno, dale, vamos. Estaba bailando candombe igual, una muñeca sin terminar de hacer, parecía. ¿No era inflable? No, era de alambre. No, era de alambre con unos pedazos de cartón. Una pregunta, todas esas por... Bailaba candombe, aparte, iba caminando tipo... la hizo Víctor, la hizo Víctor, ¿no? No, era como más o menos como la de Víctor. Sin tanto culo, ¿no? Como la de Víctor. Y tenía el manito pegado a la cintura. Tenía un hilito en la cola y el helicóptero subía y bajaba. Claro, querían que le hiciera a Víctor, pero Víctor dijo que si no le dejaban ponerle frutas en la cabeza, no corría. De ninguna manera. Sin ¿no? fruta en la cabeza no le hacía. Es mi sello personal. Totalmente. Si no, ¿cómo saben que soy yo? Dice. Así que bueno. Todo esto estamos hablando de que fue muy lento. El plato volador debe haber estado 15 minutos volando. 12 de la noche. La muñeca dio vuelta a toda la plaza. ¿Una de la mañana? No tan tarde. No tan tarde. Para la familia. Pero todo muy lento, sí. Pero todo el show duró bastante más tiempo de lo que uno puede soportar. Yo que si la muñeca no tocaba los pies en el piso, abajo tiene unos tipos de los espermatozoides moviendo de las piernas y los brazos. Ustedes busquen en internet, los invito a entrar a YouTube, sí, a buscar. Sí. Después de ver esta reseña, me dan más ganas. Pero busquen una que se llama Pequeño Gigante, que es una muñeca que anda por Chile y por otros países, que eso es realmente increíble, una muñeca grande, que tiene un padre aún más grande, que sale un huevo. Eso sí. Es mucho más artístico, impactante, va caminando por los edificios y impacta. Esta muñeca era una porquería, de verdad. Y bueno, me parece que cada cosa va de acuerdo al tamaño del país. Que vos decís que cada país tiene la muñeca gigante, la gigante que se merece, digamos. Exactamente. Vamos a otro audio. La payadita sigue. Y unos tiros atrás. Comienzan las contracciones. Y esta plaza será el cuarto para presenciar el parto más grande de las naciones. Que tiemblen los corazones. La payadora subraya. Y esta noche no se calla, porque ahora habrán de ver cómo comienza a nacer nuestra patria, la uruguaya. Las rimas no están del todo mal. ¿Se acuerdan de la película Top Secret? Sí, ¿se acuerdan de la parte de la vaca? Sí, el muchacho sale. O Austin Power, cuando el enano le sale también de la panza. Sí. Bueno, algo parecido a esto, era. Ahí están haciendo la patria. Es una mujer desnuda con body painting saliendo de un tubo que arroja hacia todos lados líquido amniótico, ¿no? Para todo el mundo. Líquido amniótico para todos los que están abajo. Se escuchan los gritos de la gente incluso. En el audio. ¿De qué? ¿Desagradable o de su? No, horrible. ¿De qué es el líquido amniótico? Ah, cielo. Igual, la puta que lo parió. Claro, sí. Avise, hay que juntar el líquido amniótico, ¿no? Y sí, parece que el grupo este de catalanes son unos 60, de los cuales 37 son mujeres, y cada parto van juntando líquido amniótico muy sacrificadamente para después poder tirarlo en vivo, porque es muy real todo lo que hacen, ¿no? Claro. O sí, sea, aparte le pidieron a Frankenstein, que tenía mucho, ¿te acordás? Que tenía. ¿Frankenstein? Juntaba abundante. El doctor Frankenstein tenía. Ah, tiene los tubos. ¿Es el líquido amniótico? Y para justamente lo hacen hacer el líquido amniótico. Ah, mirá. Sí. No lo tenía. Para que se lo más parecía un parto, ¿no? Exacto. Yo me lo acuerdo sentado arriba de una camilla. Lucha en el líquido amniótico. Se resbala, no sé si recuerdas, la película de Kenneth Branagh, la que aparece el Robert De Niro. Como la buena, digamos. Se resbala para todos lados en el líquido amniótico. Ah, esa es buena. Será muy desagradable. Vamos con otro audio. Chamarrita, ¿no? Uy, muy cita rosa, seca, ¿eh? ¿Qué es cita rosa? Ah. Pobre mi tierra querida. Yo pensé que era la payadora. Rigoreada en invierno. No era muy bueno para hacer la payadora. ¿Qué está pasando en este momento? En este momento aparece una mujer vestida de gaucho arriba de un caballo volador, que las piernas del caballo son en realidad piernas de personas, que lo que hacen es mover para adelante y para atrás las piernas, así como que el caballo fuera volando en el volando, aire, ¿no? Menos mal que existen los aviones y no viajamos en caballo volador, porque esto duró como 10 minutos también, de un caballo que no hizo nada más que mover las piernas desde que empezó hasta que terminó. Sí. Digo, no se pararon dos patas, no relinchó, por suerte no cagó, porque llenaría todo de bosta abajo la gente. Como tenía visualmente, era lindo el caballo. Una porquería. Era muy todo hecho con alambre, son unos alambres en forma de cabeza y no muchos más. Muy así, tipo muy Barón Munchausen, una cosa así. No, ojalá. No. Mucho peor. No. Unos tubos y nada más. No era atractivo. Qué joder. Ojo, capaz que nosotros tenemos poca sensibilidad artística. Le faltaba, ¿no?, la guata adentro nomás. Sí, por un tema de costo no tendría la guata, ¿no? Puede ser que si de repente lo hubiesen hecho todo marioneta así más chiquito, capaz que está más lindo quedaba todavía. Sí, capaz que no se veía ni tanto, ¿no? Pero bueno, le meten una pantalla gigante. El secreto de estos señores. Está buena la del Toto, ¿no? Hacer una ciudad así, una maqueta. Una maquetita. Y hacer todo con las manos, con boquimano. Boquimano. Porque no se iban a ver los que estaban agarrando. Pero ¿cómo hacés para cobrar $60,000 por eso? Porque esto vos venís y decís, te voy a hacer volar un caballo, te voy a hacer volar un plato volador y unos espermatozoides. Claro. Ahí te dan $60,000, pero con los boquimanos no te dan nada. Bueno, hacer volar unos espermatozoides. Los boquimanos, fácil, ¿no? Los boquimanos son los que movieron a esta gente, es ¿sabías? Bueno, eso, Lo de hacer un boquimano así. Pero son ellos los que luchar, hicieron esto, Decir, vení así, bueno, llegaron, una mesa con todo un bosque, unas manos, unos pelados, los boquimanos koyak. Pelados. No, pero eran ellos, Los koyak eran los que movieron acá en realidad, porque finieron pocos catalanes a enseñarle a los uruguayos a hacer el espectáculo. Es unos ladrones increíbles, ¿eh? Le vinieron a enseñar como... Claro, sí, sí, la mayoría de la gente que estaban ahí eran acróbatas en su momento de gloria, ¿no? Sí, todos tenemos nuestros 15 minutos de fama, en definitiva. Sí, sí, sí. Estos malabaristas que se creyeron que nunca iban a hacer nada más que estar lo en lograron. La esquina y lograron su ahí, propio circo de Soleil. Viste, lo sacaron de la Plaza Cagancha, pero... ¿Qué les dieron? Claro, pero no querían que pisaran la Plaza Cagancha, entonces los colgaron. Los colgaron de una cuerda. ¿Qué más tenemos, Luis? Ya la tierra ha nacido y comienza a cabalgar, como recién lo mismo que parecía asomar. Pero ahora el país ya empieza a volar. Si miran a aquel lado, lo pueden observar. Lo pueden observar. Soprano, ¿no? Sí. Azul que viaja. Te cuento, imagínense esto. Una gorda, ¿eh? Esto ya no era necesario decirlo. Con dos alas plateadas que no para de moverlas todo el tiempo, pero en la punta de un edificio, ¿no? Pidiendo la onda urgente, pidiendo una chumbera a gritos, ¿no? Esto es toda una canción entera en la cual no para de mover los brazos en la punta del edificio hasta el final que la largan y cae por la cuerda haciendo... Es muy buena, ¿eh? Esta parte es buena. Como los muñequitos, eso. Que apretaban los niños. ¿Cuál es? De los perros. Los niños. ¿Qué? Sí, una, como para mascota, como el muñeco para una mascota, como el ruido que hace el pancho de tu perro, ahí se dice al final. Por suerte, existen los pájaros y no tenemos los árboles llenos de estas mujeres cantando. Imagínate lo que sería. Mujeres voladoras. Complicado. La llegada de la primavera. Ah. Igual lo que hay que decir. Llegó la primavera. Llega la primavera. Es loable que cante y bata las alas, ¿no? Y vuela al mismo tiempo. Dicen que no fue playback. Pero lo que pasaba era que la imagen y el sonido por tele salía desfasado, okay. Entonces movía la boca por un lado y el sonido salía por otro, fue raro. Sí, sí, sí, sí. Sí, puede ser. Como las Olimpiadas en China, ¿no? Sí, siempre sale desfasado el sonido. Igual saben, esta canción es conocida, ¿no? Sampayo es el autor y es la película. ¿Cómo se llama Sampayo? No, Sampayo es el autor y es. Nazario. ¿No vieron el documental Hit sobre la música uruguaya? Sí, recuerdo. Gira cosa. Todo alrededor de esta canción. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Ah, o sea que eligieron bien. Sí. ¿Pero no la cantaron esta en la escuela? No, yo no la canté en la escuela, pero tú sos del interior lo que pensé. No, claro, yo sí. Yo canté Noche Mágica. Noche Mágica. Noche Mágica. Sí, sí, sí. Yo canté otras canciones, pero no canté. Pensa una tona, me cantaste. Bueno, por suerte, esta mujer no era un... Los pájaros no son esta mujer, como decimos, porque irse para afuera y todo eso sería horrible, sería complicado. Sí, sí, sí. Tendríamos mucho más carne para hacer la polenta, de todas carne maneras. De pájaro, ¿no? Patada. Vamos a ver. Hizo pajarito como loco. Vienen de todas partes. Ya llegan pronto, ¿no? Los inmigrantes. ¿La cambió? Llegan los sueños, las alegrías. Pero la payadora las canta esperanzas, más. Es siempre la misma. Las compartidas. Es la payadora. Y las semillas. Hablaba mejor. Para sembrar. Tiene mejor voz ahí. Ahora. Y pues no está tan. Hoy estaba más estridente. Acá estamos escuchando la banda. Usaron la misma banda de sonido que Diario de Motocicleta, ¿no? ¿Por qué? Porque es de Dressler. Esclavo, mi rebu en el agua, ¿es esta? Sí. Otro más, Dressler estaba en unas cuadras. ¿Cómo se nos atornilló en la cultura ya, eh? Claro, yo estaba pensando, te pones. Ahí está. Está a la altura de Zita Rosa, de Zapallo y de otro montón de artistas importantes. Y yo todavía no lo siento, todavía no lo siento. ¿Todavía no? ¿Querés sentirlo? No. Al otro lado del río. Otro que estaba en unas cuadras, este, que también cantó. Que podía haber ido. ¿Por qué no lo hicieron cantar colgado también a Dressler? Lo podían haber puesto en la puta de un edificio, de arriba. Me lo imagino sentado atrás de Artigas agarrándolo de la cintura en el caballo, por ejemplo. Dressler hace mucho que está en España y ya lo conocía, los ladrones, entonces capaz que lo quiso participar en el asalto. En este momento estamos viendo inmigrantes, que son un montón de gente con caja de cartón caminando alrededor de la plaza, despacito siempre, ¿eh? Lo que tienen estos muchachos. Lo que pasa todos los días en la Plaza Cagancha. Y claro, la figura del baulo que tiene es que andan despacito. Vamos a escuchar otra cosa, Luis. Miren que nos quedan, ¿eh? Si quieren apunamos. No estaba chumbeando una cosita. Ya que lo abrió. Esta es conocida, creo. Nunca improvisé tan alto. Está colgada. La ocasión es oportuna. Está sentada como en una hamaca. Para besar a la luna. ninguna y sin ningún sobresalto. Por eso yo no me exalto. Así salió en la tele, ¿eh? Ni de una forma genial. Pero escuchen esto. Esta idea no habitual que realizo en la jornada será la primer payada que es intercontinental. Intercontinental. Hacen una comunicación vía Skype con un etarra. Escúchenlo. Desde mi tierra como Uruguay queremos ser algún día grabada o en serio, en vivo. Celebrar como estaba ya el loco cantando nuestra independencia. Está proyectado en un globo del cual es un uruguayo. No, es un etarra. ¿Qué tiene que ver? Es un bajo. No sé, no tengo la puta idea. ¿Es un etarra o un bajo? Un payador. Sí, claro. Con sentimiento profundo. Desde otra parte del mundo nos desplegaba su amor. Lo saludo con amor, pero digo en mis ideales, entre mis versos cabales, aplaudan como una espiga y que sea por Artigas, jefe de los orientales. ¿Por qué la espiga? Para rimar con Argentina, me parece. Como Mariela, sangre de vascos. En venas uruguayas hay, al fin y al cabo, hermanos somos Euskal Herria y Uruguay. Vamos arriba, Euskal Herria, digo. ¿Qué tiene que ver con los 200 años de Artigas? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es lindo estar aquí. ¿Algún vasco que vino a dar una mano, Artigas? Que me cautiva el verlo desde acá arriba con las cámaras filmando. Todos voy saludando y mi verso lo subraya, que ni de arriba otra vez subraya y le pido los albores que vivan los payadores, viva la tierra Uruguay. Pero cada vez que voy a decir uruguaya dice raya, ¿eh? Sí. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué otra cosa con Haya podría decir? El conflicto de la Haya. ¿No? No sé. Claro, que tanto, ¿no? Que... El tema es que, bueno, apareció este hombre y parecía Gran Hermano. La cara gigante proyectada en ese globo ahí, fue medio raro. Y fue medio inentendible igual, ¿no? Por más de que se hayan contratado vascos, que se hable de... Bueno, capaz que están devolviendo el favor de la ETA, algo así. Capaz que sí, que perdón, sí que lo cobraron. Perdón, el favor del filtro. Del filtro. Capaz que no le cobraron, ¿sí? Los $60,000 que cobraron. No, pero el vasco apareció de onda. El vasco ese... No, es parte del mismo... Sí, debe estar. Porque estos eran catalanes, ¿no? Tampoco. Es verdad. Eran catalanes. Bueno, pero todos son anti... Pero esto es un pedido. Esto es un pedido es específico raro, no sé. De que aparezca un vasco. Porque si no, los catalanes no se les va a ocurrir, porque sí... Si hubiera estado Tabaré Vasco, yo hubiera puesto a Bush, por ejemplo. Hablando ahí. Y hubiera pedido que saliera, que son amigos. Tenemos más audios, Luis. A continuación, Mónica Navarro va a cantar la comparsita de Matos Rodríguez. ¿Se canta la comparsita? Argentina, radicada sí, aquí en el Uruguay, que integró durante años la Tabaré en su faceta rockera y ahora encaró su porque, ¿sabes cuál es el problema de las comparsitas? Cantando tangos. ¿Por qué los argentinos se la quieren apropiar? Bueno, porque la letra es argentina. ¿Y para qué la cantamos nosotros? Porque no es una posición musical. Es mucho más linda musical. La música es en uruguayo. En la esquina, que lo más importante. De Plaza Independencia, Mónica el 18 Navarro. De julio. Se encontraba una confitería que se llamaba La Giralda. Ahí se estrenó el tango más famoso del mundo, compuesto por Matos Rodríguez. Acá lo que podemos ver es al mejor estilo Adam West, a dos personas colgando de cuerdas. Es como si Batman y Robin de repente van subiendo y se les da por ponerse a bailar tango. ¿Se entiende? Hicieron básicamente eso. La bailarina es uruguaya, es otra acróbata de esta, que se cuelga de cuerdas, de trapos. Y bueno, y Mónica Navarro, que tuvo que encarar, digamos, tuvo bastante huevo porque todo este tiempo está bailando mientras espera su momento a cantar. ¿Y mientras que hacía ella? Bailaba. Se movía. Sí, aparte tiene onda, Mónica Navarro. Sí, ¿se movía como en la Tabaré o se movía? No, se movía. Ahora el tema se pica y se pone a bailar como en la Tabaré. Claro, hace sí. El movilecito de la Tabaré. Pero hay que tener huevos para aguantarse mucha parte instrumental de la canción y estar ahí, ¿no? O ganas de cobrar. O ganas de cobrar caché también. No, me parece. Con huevos, ¿eh? A mí, la verdad que de todo entonces esto. Es un travesti. Lo que rescato es de Mónica Navarro. Sí, sí. Con los varios, ¿te gusta más? Con grandes. No. Está brava para no es cierto, no se marchó. En el medio de nosotros. nuestros para siempre se quedó. Vuelve en el bicentenario como si fuera una espiga. Avanzando, espiga. Lo presento, es José Gervasio Artigas. Espiga de vuelta, ¿eh? Apláudanlo, por favor. Apláudanlo. Con esas fuerzas cabales. Un aplauso para Artigas. Y otro para Sador. De los orientales. Aparece Artigas, muchacho. Aparece. El zombie de Artigas se presentó en la plaza. Acá aparece. ¿Se acuerdan de los cazafantasmas? El Stipe. Cuando estaba por morir. No jodas. Dije algo. Que no me acuerdo. Y hablaba así. Pero parece que solo fue leyenda. Ahora lo digo. Soy leyenda. Es un cantante de una banda black. Atravesando la leyenda. El Emi. Ya vuelve a amanecer. Ensíllenme el caballo. La mierda. Se va Artigas. ¿Se acuerdan de los cazafantasmas? Sí. Vino para decir eso. ¿Se acuerdan de los cazafantasmas 2? Sí. Que salió un señor del cuadro. Sí. Vendría a ser igual. El gran actor Rubén Yáñez, con 82 años de edad, que con esta actuación se está retirando. Artigas, igual Artigas, o sea, el Artigas viejo. Hace 20 años en la obra Artigas, sin diente y todo. Del pueblo, escrita por Quintana Esquinca, en el teatro El Galpón, a la salida de la dictadura. Lo anecdótico lo vi en una es película, que en aquella Jim oportunidad lo maquillaban para ser de Artigas viejo. ¿Ves? Ahora lo hace al natural. Una que los fantasmas de Navidad. Ah, se parece al Scrooge. A Scrooge, se parece, es el fantasma. Y ahora empezó la película de Disney. Sí, campanitas y todo. En este momento, el pequeño potrillo se encuentra con su madre caballo y empiezan a correr la verde pradera mientras se tiñe con un dorado. ¿Eh? Esto es el estreno de la película de Disney. Pero no, ¿qué pasa? Aparece tambor, ahí, se pone al lado del castillito, ¿no? Son los espermatozoides de vuelta. Están acá haciendo una pared humana en el aire. Tampoco sabemos qué tiene que ver. La pared. ¿Y los espermatozoides cuando van nadando ahí en no, no, la nada, vagina? Nada. ¿Van escuchando esta música? No, no, nada. No, nada. Pero para que puede ser el sonido de la cúpula, de la cópula, ¿no? El momento, decís vos. El claro. Momento de la entrada. El momento de la eyaculación, el espermatozoide empieza a escuchar esta canción y sale corriendo para adelante. Impulsa, te da ganas de saltar, de nacer, de escaparte de la música. De irte a la mierda a cualquier lugar más lejos ahí, ¿no? Este show de afuera del Baus es el mismo que se lo venden a todo el mundo, ¿no? O sea, la payadora. No, por suerte no. Pero no, primero lo podrían vender. En Perú, en vez de los tambores, que hay unos indígenas tocando. Vendiendo Nicolo. La muñeca baila diferente, nada más. La muñeca baila distinto. ¿Y quién va a estar ahí, Luis? Ahora sí, la morga. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del caos y de las pesadillas. De la jada miseria y de los miserables. Y de las pigas. De las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría como un atributo. Defenderla del pasmo y de las anestesias. De los pocos neutrales y los muchos neutrones. ¿Neutrones? De los diagnósticos. Chimis. Y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte. Defenderla del rayo y esto la melancolía. ¿De quién? De los males también estaba, porque no lo dijo él. ¿De Guilherme? Esto es Benedetti. Defender la alegría como una servidumbre. El hermano. ¿Y al final? Defenderla a pesar de Dios y de la muerte. Apenas estaba ahí diciendo festejar en Uruguay. De los suicidas y de los homicidas. No. Y del dolor de ser absurdamente esto fue antes, y alegres. Defender esto la alegría como algo inevitable. No, defenderla del mar y las lágrimas tibias. De las buenas costumbres y de los apellidos. Del azar y también, de la alegría. Y ahí cuentes. O sea, hay que defender la alegría de la alegría. Sí, ese es el poema. No vamos a poner a hablar del poema. No, de prácticamente no, porque aparte no sabemos quién es, entonces no vamos a criticar. Hubieron cohetes, muchos, de la gente, ¿no? Durante toda la tarde. Y después fuegos artificiales. Mucho drogado, ¿no? Sí, mucho, muy, mucho drogado. Y en el aire hubieron estos fuegos artificiales que habían anunciado que se iban a lanzar desde dos puntos distintos de la ciudad. Sí. Desde cuatro puntos distintos de la ciudad. Y se lanzaron solo de dos, en realidad. Y los otros que se los guardaron. 37 personas. Hicieron como cuando te sobra el whisky. Que se, claro, se los llevaban los mozos. Se veían caminando así durito con la pólvora metida en el ojete. Lo que pasó fue que 37 personas fueron heridas por sus propios perros, que no sabían que iban a tirar esa cantidad de cuentas en la ciudad vieja. Los perros enloquecieron, mordieron a todos sus amos. Dijeron, no falta para el fin de año, ¿no? Falta, falta, falta. Pero bueno, no entendieron qué pasaba con tanto fuego artificial. Sí, yo los escuché, los fuegos. ¿Cuántos audios quedan, Luis? Un audio queda, vamos a escucharlo entonces. Después de haber visto todo esto que vimos, esta emoción enorme, no sé, Fernando, Claudia, ¿qué decir, Blanca? ¿Qué decir después de esta exultante demostración de arte, de cultura, de gracia y de buen gusto? ¿Y lo van a cortar? Yo creo que no hay palabras, ¿no? Para definir lo que vimos. Sí, pero fuimos espectadores privilegiados de realmente un espectáculo inolvidable, prolijo. Hay que quedar porque bien. Porque verdaderamente la televisión lo mostró perfectamente, pero porque vivido no tenía que estar acá, a la gente. Fue muy intenso. Además, es lo mejor que te puede pasar en la vida. De manera, ¿no?, magnífica nuestras manifestaciones culturales, ¿verdad? El candombe, nos estamos despidiendo con los tamboriles. Alfredo Zitarrosa. Claro, el candombe Lumbé, Alfredo Zitarrosa, Aníbal Sampayo con la soprano Mario cantando Benedetti. Allí. Mario Sampayo, hace policiales. Y Yáñez, ¿no? Se mandó una temita para pasar la armada. ¿Cuál es el final de la Artiga General del Pueblo? El baile de la comparsita. Una pared de no sé cuántos metros de altura. No entiendo nada. Realizado de una forma que jamás en la vida habíamos visto cosa igual. Yo no me imaginaba que alguien pudiera bailar nada colgado a tantos metros de altura. No, no, no se imagina. Loco, dejate de mirar solo Canal 4. Sí, ya le pasa que no leí libros. Estás acostumbrado a verlos caer y hacerse mierda en el piso. Para los que estaban mirando la tele, quizás no pudieron ver cómo la gente iluminaba con sus celulares, claro, el espectáculo. Y también creo que no debe ser casualidad que todo lo que les llamó la atención fueron los celulares prendidos, ¿no? Sí. Tuvieron cohetes, tuvieron gente volando. Se llevaron su foto, además. Todos los escenarios, además, perdón, los celulares eran impresionantes, ¿no? Sí, sí. Ana María decía no haber traído la máquina de fotos. Sí, una noche, pero que bueno, la queda, gente, ¿eh? Nos queda a todos en las retinas. Digo, no sé, un toque, es una gran emoción, es irnos a descansar. En paz y con una gran alegría por haber se estado aquí esta noche. Me dejas en paz. Para listo, todos ustedes que lo pudieron seguir desde sus casas. Vamos a agradecerle de alguna manera especial a todos quienes nos. Sí, aparte, ¿qué tipo que mamadería a full es este hombre? ¿No? Una joyita nomás. Es un... No hables mal porque lo podemos. una joyita nomás, en un momento estaban ahí, bueno, historiadores, Mujica y la Pepa, como dice Darwin, y cuando tuvieron que hacer las entrevistas no les andaban los micrófonos, así que se andaban pasando un solo micrófono entre todos, pero esta mujer, sí, parecía que estaba Luis de operador, aparentemente ahí, esta muchacha de Canal 12, ¿cómo se llama? ¿La rubia, la periodista? Claudia García. Claudia García, cuando, bueno, estaban hablando de Bicentenario, del sentimiento artiguista, le dice a Mujica, Mujica, estamos pasando por un momento de la educación bastante desastrosa. ¿Usted pensó en reunirse con la oposición para hablar de este tema? Una cagada. Que estamos de cumpleaños. Una cagada. Estaban festejando, hablando de cosas. Qué hijo de puta el productor que le decía por la cucaracha que le preguntara eso, ¿no? A mí que le erró feo esta muchacha. No era el momento para andar haciendo esas preguntas, pero bueno, se le ocurrió que era. Este fue uno de los festejos del Bicentenario, en realidad la presentación de la jura del Baus. ¿La jura? ¿La fura? La jura de la bandera. Que algunos se pudieron ver. Esto terminó tarde, yo me quedé viéndolo. Nos perdimos una noche de strip dance, me parece, por culpa de esto. Sí, porque fue transmitido en todos los canales. Cuenta. Así una que lástima. Bueno. ¿Te gustó? Perdimos la nena futbolera. ¿Te diste una idea, repartido, por lo menos, de lo que fue? Sí, ya. Una porquería. La idea de que fue una cagada. Una porquería. Sí, sí, sí. Hubiesen agarrado esos $60,000, se hubiesen repartido entre la cantidad de personas que somos y nos hubiesen dado la cantidad que nos correspondiera. ¿Sabes cuánto hubiera? 0,4 dólares por persona. Bueno. ¿Sabes qué? Bueno, es mucho igual. ¿$80? Porque, claro, porque tres empanadas. Total es mucho, no importa. La vos, cuando la junté una empanada y una coca, Toto. Yo no fui, o sea, a mí que me devuelvan la entrada. A ver, una banda que les guste a todos, a las 300.000 personas que estaban ahí. Que vos decís que vaya esa banda, llegue. ¿Qué banda puede llevar 300.000 personas en Uruguay? ¿En qué gastar todo el $1,500,000 que se gastó en la fiesta, ¿no? Depende, ¿no? Porque ¿cuántos viejos hay? Ah, no hay una banda. No hay. Hay que hacer un montón de cosas chicas. Pero murieron.

desde ese resurgimiento de los mineros. Hay más de uno que tiene ganas de meterse vuelta en el pozo antes que seguir claro. Fuera con Piñera. Ayer en las inmediaciones del antiguo campamento Esperanza, el mismo campamento aquel que la gente decía, oh, sigan buscando, las puertas de la mina San José, se hizo un deslucido homenaje a los mineros. Fue el ex ministro de Minería, que es en el momento, el ministro de Minería cuando yo estaba, hoy ahora es de Obras Públicas, ya cambió también, viste, esas rotaciones que se hacen. Se llama Lawrence Goldborn, o algo así, no sé cómo se dirá, porque lo dije más al tipo yankee, pero es chileno. Llamamos la embajada de Israel. Goldborn, no sé. Y de la primera dama, Cecilia Morel, pero no del presidente Sebastián Piñera, que no fue. Porque en ese momento era un cará, pero ahora no sé si estaba bueno que fuera. Fue la esposa. La última vez la esposa no le van a pegar, ¿no? Piñera no vive su mejor momento, no su mejor etapa de gobierno, producto de la crisis estudiantil que se charló acá y de las quejas de las clases media y baja. Todo tipo de problemas están sobre él en este momento. Incluso el porcentaje de aprobación en el momento del rescate, así, fresquito, 63% era. Y ahora 30. El primer principal que tiene Sebastián Piñera es Piñera. Sebastián Piñera. Su hermano, de verdad, que era el rockero, de verdad. ¿Cuál? El hermano de Piñera, que bailó en Tinelli, de verdad. Me acuerdo. Sí, era un rockero tipo papo. Sí. estaba bravo. Goldborn, hace pocas. Bailó en Tinelli, ¿no? Bailó en Tinelli. ¿El hermano real o un personaje? El hermano real. Es un rockero que no quiere laburar, de verdad, que quería vivir de la jodita nomás. Hasta hace pocas semanas, figura indiscutida de la política chilena, este Goldborne, y candidateado como el más seguro presidenciable del oficialismo, fue abucheado por un grupo de estudiantes y ambientalistas que protestaron en Copiapó. Le tiraban buches en la cara. Sí, fue abucheado. Le hacían... ¡pum! Si te tiran con Listerine, te queman la cara, se te quedan los huesos. El desafío de Listerine. Es fuerte, lo probé. ¿Viste lo que le pasó a Manuela? Se le cayó la cara. Le quedó la cara como y el padre. Después soy yo. Se recordó que a un año del rescate en Chile ha habido alrededor de 18 muertos en accidentes. Digamos, siguen los problemas de accidentes laborales. Esto devela que no ha existido cambio de fondo y ellos dicen que el cobre chileno sigue manchado de sangre. A diferencia de que el cobre uruguayo sigue manchando las propias Nike 7 pipas de los planchas al derretir los cables que punguearon del barrio, ¿no? Exactamente. Manchan diferentes cosas, uh-huh. ¿Verdad? Ahí es mucho más triste el tipo de mancha y mucho más difícil de sacar, me parece, ¿no? Y sí. E igual creo que con un poco de sulfato, la Ana Durán había dicho. Había ¿sabes? Dicho. Sí, lo que sí sabemos cómo se saca. La mancha de vómito, que Pablo lo dijo, ¿no? La mancha de vómito de la ropa. Recordalo para la gente del público que se renueva. Según esta señora, Ana Durán, el vómito se limpia, se pone en un balde con agua y jabón y después a la lavadora. Muy bien. Exacto. Los mineros son otro reflejo del momento chileno. Estas amistades de tierra adentro no están pasando un buen momento. En paralelo a esta ceremonia, el boliviano, ¿te acordás que había uno boliviano? Sí. Carlos Mamani se llamaba, el único extranjero de... Era denunciado en un juzgado de Copiapó por violencia familiar, ¿sabías? No. Tengo mucho miedo de regresar allá abajo, a la mina, dijo, manifestó Carlos. Tengo muchas pesadillas, malos sueños, no se saldrán de mi cabeza. Se quedaron ahí para siempre. Parece que le pegaba a la mujer porque quedó traumado con la mina, ¿no? Por eso, si te quedaste, Carlito, si te quedaste quemado con la mina, no te la agarré con la que tenés en tu casa, sí. ¿No? Digo, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Edison Peña, ¿se acuerdan de Edison Peña? Sí, era más alegre, ¿no? Era el minero maratonista, está hoy internado en una clínica de desintoxicación para tratar su alcoholismo exacerbado tras su salto a la fama. Era el famoso por las imitaciones de Elvis Presley, ¿se acuerdan? No. Y porque hacía deporte dentro de la misma mina San José. Peña, que esta semana ingresó en un centro de rehabilitación, relató a El Mercurio, que es el diario, que la fama acrecentó sus problemas con las drogas y alcohol y que a pesar de que ganó mucho dinero con las entrevistas exclusivas y los derechos de autor, ahora está en la miseria, pero seguro que tomó de la buena, ¿verdad? Porque, sí, ¿qué te parece? Hoy sí. Pasó un año de película para ganar mucha plata. O sea, capaz que vivió un año que mucha gente dice que quiere vivir una vida así, ¿no? Y si no creen realmente que tomó de la buena, ven en las entrevistas y van a ver que... Es un tipo que se nota la velocidad con la que salta, sí. Salta como un resorte cuando está dicen Elvis. Algunos se mantienen dando charlas para motivar. Charles Atlas. Algunos se mantienen dando charlas para motivar a la gente. Podrían ser perfectamente de T de fútbol, ¿verdad? Carlos Manta y Julio Ríos hicieron carreras con mucho menos, ¿verdad? Carlos Manta con decirle que me quiere, que aneme más a mí que a tu mujer. ese tipo de charlas motivacionales que logran que sí, sí, que el, aparte el, que las no, 11 personas en un estadio, en un camerino de fútbol y Manta diciéndole porque vos me vas a querer a mí, sí, más sí, sí, sí. Vas a tu mujer porque es que soy yo, pero nada de táctico, ¿no? Nada de decir dónde te paras vos, ni dónde jugás, ni lo que tenés que hacer, la pelota de cuero, el pasto, sí, ¿no? Sí, sí, ese tipo de cosas. Eso es lo que están haciendo ellos, motivar a la gente, empresas, para que trabajen y rindan mejor. Bueno, es lo que hacen también sobrevivientes de los Andes. Sí, bueno, hacen alguna cosita más, me parece. Sí, están charlas. Bueno, aparte, no viven solo de eso, pero siguen dando charlas por todo el mundo de motivacionales, de cómo se sazona mejor la carne, sí, y todo eso. Otros estamos esperando, otros estamos esperando las oportunidades. Le hace, toma mate y se rasca el hongo todo el día, ¿no? Es que habían dicho que iban a hacer una película porno, eso es lo que quería. Muchas cosas que no pasaron. Las penurias económicas también afectan a Pedro Cortés, que tiene 27 años y una hija. Dice, no he recibido ninguna ayuda, no tengo seguro de salud ni pensión, pero aunque sea, no tengo un huevón haciendo de Elvis las 24 horas, y con eso me reconformo y no me quejo y no pido más nada, ¿eh? Mirá que estuvo duro, porque fueron unos cuantos días. ¡Feo, huevón! Sí, sí, huevón, como dicen ellos. Estuve tratando de buscar por qué les dicen huevón, pero me complicó, ¿eh? Me complicó la vida. No se sabe, ni ellos saben por qué. No dicen huevón, no, dicen huevón. No, pero yo había leído que era por wave on. Sí, eso me lo habían dicho a mí en Chile, pero lo busqué y no lo pude ratificar. Y yo lo repito y me lo contaste vos. Sí, para mí buenísima, para mí es la mejor, porque decían que cachai era catch up también. Catch up. Que lo agarraste, sí, sí. Cachai. Para mí es la parece la historia de Montevideo también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vos sabés que tenemos los mineros de mayor edad, ¿está? Eso sí, eso sí, sí. Recibieron, que eran 14, los 14 de, eran 33, vamos yendo de a uno. Recibieron a finales de agosto una pensión equivalente a $540 mensuales, que serían unas cosas así como 11.000 pesos uruguayos. Es poquito. Sí, es poquito. La verdad, yo no le daba mucho, ¿no? La mayoría de los que. ¿Es malo o está bien? Le tienen que dar, pero no, ¿por qué que se, dar. ¿Y por qué se lo dan? Claro. ¿Qué hicieron para que se salvarse? Yo me vengo salvando también. No, supuestamente hay una empresa que no cumplió con las normas. Ah, por bien. Eso. Como resarcimiento a los problemas causados. Entonces sí, mucho más guita. Entonces es poco. Mucho más guita. La mayoría de los que han integrado, vamos a ir terminando, la mayoría de los que han reintegrado el mundo laboral no han querido volver a la mina. Como Víctor Segovia, el autor del diario que recogía las vivencias de los mineros atrapados. ¡Qué ladrón! Y que ahora se dedica y trabaja de chofer. Querido diario, seguimos atrapados acá abajo, escribía en el diario, ¿verdad? Todavía tenemos esperanza de que nos encuentren y de esa forma poner fin a la agonía de tener que soportar a Edison haciendo de Elvis una vez más. Si alguien encuentra este diario, por favor, escóndalo para que mi hija no lo vea, ya que se lo saqué a ella. Chau, chis. Puso, era un fragmento del diario de este señor. Bueno, rápidamente, ¿qué de la vida del minero que tenía dos esposas? Y bueno, ya, bastante sufrimiento, tiene dos esposas. Sí. El de la clavícula rota parece que está destapando caños por dentro y le está yendo muy bien porque ya estaba, dicen que estaba bastante baboso. Limpia chimenea. Limpia lugares muy complicados. ¿Se acuerdan que los mineros tenían aquella numerología de los números 33, los 33 mineros, que estamos bien, el refugio de los 33? La fecha que recibió este indicio de vida fue el 22/8/2010, que 22 más 8 más 2 más 0. Sí, más 0, sí, había salido tú una cosa de que... Fue la semana 33 del año, la misión de rescate terminó la fecha 13/10/2010, o sea, 13/10/10, eso suma 10, 13 más 10, 33... Y van a hacer una película, aparentemente, que se llama 33, así, con signo de exclamación, patrocinada por, ¿no? Sí, por la estatal Corporación de Cobre, o sea que les van a hacer una película. Hace un año, en este programa, se pasaba esta canción, que era lo que más o menos, la sensación que nosotros teníamos en esa época, que estábamos cansados de los mineros de Chile. Ay, huevo, en la TV. Son los mineros otra vez. Entre rimas de chichilele y que todo sume 33. Navegando la programación, aterrizará en Copiapó. Hay un huevón en la TV. Veo chilenos hasta en el café. Fénix sube y baja, qué emoción. A 600 metros del plano. Para tener idea de su ubicación. Estaban cerca de Fraggle Rock. Ay, oh, huevón en la TV. Veo minero hasta en el gourmet. Bueno, ¿se recuerdan que los chichis chilele eran chichilele los mineros de Chile? Que la agrandaron cada vez más. La suma de 33 que dijimos. La cápsula Fénix, que el Fénix no baja, no sé Fénix. Por qué pusieron Fénix. Los Fraggle Rock y el huevón, que es muy particular. Esos son los puntos más destacables de la canción, ¿no? La hermosa canción. Sí. Que sonó mucho mejor que el año pasado, ¿eh? Sonó mejor sí. que el año pasado. Sí, estaba muy bien. Muy bien el sí, va mejorando. Igual ya sabés que tuve problemas con la tecnología. Muy bien. Yo voy a poner un tema. Bueno, antes nos vamos a despedir nosotros, entonces. Pablo, gracias por todo, gracias Toto, gracias Luis, gracias a los que estuvieron del otro lado. Acuérdense, pueden comunicarse en la semana a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com.uy o a través de demasiadotarde@uniradio.edu.uy. Tenemos para regalar discos, libros y entradas a la trastienda. Te leo. Exacto. Escriban, no sean pelotillas, no sean huevones, porque repetimos mucho la palabra huevón y nos vamos ahí justamente con el tema de AC/DC que se llama Huevón. Hasta la semana que viene. Sí, o Big Falls, capaz. Ahí va. Gracias, chao. Well, I'm upper class, high society. God's gift to ballroom notoriety. And I always fill my ballroom. The event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. I've got big balls. I've got big balls. They're such big balls. And they're tiny big balls. And he's got big balls. And she's got big balls. My ballroom always full, and everybody comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody says I've got great balls of fire. But when they're held for pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left and to the right. It's my belief that my big ball should be held every night. Oh, we've got big balls!